Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 78, o el 26 de la segunda temporada. Y esta noche, ¿aún quedamos? Carlos Estoico. El Gimanauta. Y Lord Tuétanos. Entonces, Iván. Oscar. Oscar. Bernard. El Berna. Arturo. Gracias por su apoyo. Ruego por nosotros. Pero no, ahora esta vez andan ocupadones, maldita vida real. Y el lunes, que es algo. Sí, está más cabrón, el lunes hasta ahora. Yo creo a lo mejor por eso graban el lunes, ¿no? Yo, como soy de la Next Generation, no sé realmente por qué graban los lunes. Pues es que es el día que estás más fresco de la semana, güey. Porque en todos los demás días andas ya hasta el full de todo lo que tienes que ver. Entonces, como que el lunes todavía andas así. Más lúcido, güey. Según esto, güey. Según esto, en teoría. Está bien. Entonces, pues vamos con los saludos. ¿Carlos? Oh, claro que sí, saludines. Primeramente, mis hijillas, Valeria y Berenice. Que me reclamaron también un par de cosas de los olvidos del programa anterior. Yo creo como muchos de ustedes. También un saludito para ella, mi amiguita Brittany, que nos escuchó y nos sigue hablando. Incluso nos felicitó. Entonces, muchas gracias. Ah, sí, nos va a seguir hablando. Sí. Y escuchando. Ok, ya la libramos. Gima. Por supuesto, a Liliancita, Marianita, a todo el personal de la 501. Felicito a nuestro de algunos gran amigo Osiris Corral de los Páramos allá de Chihuahua, porque hizo su yagua. ¿Viste su yagua que hizo? No. No, hombre, que le quedó bien bonito. Ya está haciendo su clan yagua y todo el mundo clama por un Soundcrawler. Urgentemente. También a mis viejos nuevos amigos de la generación 82-85, que ya nos juntamos el sábado ya oficialmente para nuestra comida. Fueron a hacer su pase de revista como... No sé quién fue el hediondo que dijo que con tanque de oxígeno y todo. Ah, pues fue el imbécil de Oscar. Esto que su hermano es de nuestra generación, ¿eh? Pues por algo lo dice. Sí, por algo lo dice. Sí, firmaron supervivencia. Y les mando saludos a todos ellos. Ahí les va, pongan atención. Es Gilberto, Ángel, Xochitl, Ernesto, Estrella, Iván, Israel, Claudia, Esther, Luz María, Rocío, Patti, Yunuen y Verónica. Estuvimos ahí en la finca Damiana. No le hace el comercial. Hasta... casi que nos corren y bastante, bastante padre. Pues claro que Benjamín no pudo estar aquí porque pues está recuperando. Saludos hasta la Gran Manzana. Cabrón, ya te hicieron biónico, ¿va? Y algunos otros que siguen allá en Gringolandia, y otros están en Torreón y pues no. Y otros pasaron la noche allá. Valhalla. Sí, otros ya no están con nosotros y pues bueno, así es esto. Estuvo súper padre y es el primer gran evento de nuestra celebración de 30 años. Muy pronto, nuevas noticias. Adelante, Lord Tuétanos. No, pues los de las Afores ahí van a hacer un negociazo, güey. Ay, mira, bueno, sí. ¿Cuántos años me llevas? Te llevo, ¿no? No, tú me llevas, ¿cuántos? No sé de qué estás hablando. No, te llevo como 7 años, más o menos. Más o menos. Sí. Y a ti más, ¿verdad? No, pues que 2 más. Soy el jovenazo. O sea que ahora tú eres el joven. Conmigo, ¿eh? Bueno, vamos a los saludos a nuestros nuevos seguidores en Twitter: a Tara Wheeler Van Black, a Extraordinary Nerd, a Alejandra López Gómez, a Alberto Valdés, y Tokiri Batosai, el Mono Gamer, Pepe Liu, Tomás Córdoba, Paco Panda, Ugi, Ork, Edgar Rivera, Roberto Pacheco, Santiago Flores, y en Facebook a Juan Roberto Pérez, Fernando Villar, Odette Escobar. También quiero mandarle saludos pues, a todos los que nos están ahí echando porras, comentarios, nos recuerdan nuestros olvidos, uno que otro nos hace bronca. Tomatazos, insultos. Todos bienvenidos. Sí, todos bienvenidos. Casi todos. Al Mayor Tom, Francisco Hernández, Liar Snake, Nando Yamuaca, el Dayet y Vanessa Cabrera. ¿Porque cómo le decimos al Dayet? El Cachondo. Asesino Cereal, a José Antonio Navarro, Aldo Wally, Víctor Arce, Arturo Fonseca, León Merrazo, Alexa Cheldonia. Pinche Alexa, se la pasa poniendo en Facebook que está haciendo muffins de fresa y un montón de cosas. Es mi cumpleaños hace poquito. Sí, y nomás nos antojas, mendiga. Y bueno, a Israel Serra, Sombra Sager, a Kumba Zombie, Héctor McCoy, Cristian Sánchez, Sebastián, Aldo Wally, Freak Not News, Santiago Solís Montes de Oca, alias El Pablo Mayor, a Caramón El Blanco, Aldo Wally, Víctor Arce, Arturo Montoya, Julio Aguinaga y a Gilberto Cárdenas del Miskatonic. Por tercera semana te seguimos esperando, cabrón. Feliz. Alfredo Lira y también a nuestros amigos de Mórbido. Por cierto, maldito Pablo anda, de Mórbido anda ahorita en casa. Es el maldito allá. Ah, canijo, ¿neta? Sí, anda ya, anda sondeando filmes. ¿La pizca de algodón o sí, qué? Sí, anda viendo, yo creo que los escotes de esta Salma Hayek. ¡Ah, perro! ¿Supieron esa? ¿Supieron esa? ¿Qué? Yo no sé de sociales. Salma Hayek salió de la alfombra de ahí de Cannes con un vestido muy elegante, pero con un escote, güey. Extraordinario. No, era un escote, güey. Y luego se quejó de sexismo en Estados Unidos y en Hollywood. Y dices, no mames, güey. No, bueno, pero es que allá es más tolerante y no existe esa palabra. O sea, dices, así te vistes también, no chingues. O sea, ¿dónde salió? Búscala, ponle Salma Hayek, Cannes. Soy todo, la vas a encontrar. Es cierto. Sí, no. Y bueno, y también quiero mandarle un saludo a Oscar, ahora mi ex compañero Godínez, que ya ¿lo corrieron? No, él dijo, ya nos vemos, bye. No corrieron, no seas amarillista. Luego la perversión, ¿verdad? Oye, lo corrieron por acoso, ¿verdad? Tenía fotos encueradas del Candelas. Había puesto una cámara en los baños, güey. Oíste las manos. Así se hacen los chismes. Bueno, a lo mejor ahora va a ser empresario, ¿no? No, ya se fue. Como diría Mirilla, ¿te acuerdas de la columna de Mirilla? Sí. A ver, Nuevos sí. Horizontes. De... No, ¿es esta este? No es. Es un vestido morado que saca. Ah, morado. Sí, entonces, pues bueno. No, pues. Mirilla. Sí, la señora, ¿cómo se llama esta? Ay, se me olvidó este nombre. Bueno, Mirilla era una que escribía todavía. Sí, todavía. Todavía lo hace, güey. Panorama Social. Panorama Social. Melina Carrete, la señora Melina Carrete. Ah. Saludos, señora Melina Carrete. Saludos. Ahí todo el mundo se enteraba quién había cortado con quién, güey. En nuestros años de juventud. Sí, no, incluso era el mismo. Era el mismo. Uno violeta que anda allá. Como la misma retícula, nomás cambiaban los nombres. Sí, y que claro. De ahorita se van duchando en estos pendejos. Y que la super duper de XC, qué chingados, ¿verdad? Mira, ese es el vestido que se aventó. Yo conocía a algunos personajes. Cuando salían en el periódico, lo recortaban. Y luego lo envolvían en Durex, como tipo una especie de micado terrenero. Y lo traían en su cartera. ¡Ah, la chingada! ¡Qué imbéciles! ¡Ay, no! Ya es triste salir en el periódico. ¿Ya viste el vestido? Notable. Viendo. Sobresaliente. ¿Verdad que sí? Oye, sí, pero ¿cómo no? Claro que acaparó. No, pues ve todo. Toda la perrada que está ahí atrás. Sí, pues sí, también ahí. Híjoles. Con ese vestido, pues bueno. Si no saben de qué estamos hablando, búsquenla en Google. La van a encontrar rápido. Bueno, y vamos a comenzar con las noticias de esta semana, porque fue una semana medio sui generis. Ay, ay, ay. Y en las secuelas que no queremos. ¡Oño! Hace ya varios años tuvimos uno de los filmes de zombies más interesantes con 28 días después, del 2002. Luego tuvimos la secuela con 28 semanas después, del 2007, que pues la realidad es que no fue tan buena. No, buena onda. Bueno, pues ahora se confirma que tendremos la tercera parte con 28 meses después. Esto confirmado ya por Alex Garland y va de la mano con su creador, Danny Boyle. Aquí volvemos al punto. ¿Han pasado ya cuántos? 8 años desde la anterior. Sí. A la que, por cierto, como mencionamos, pues tampoco en taquilla le fue muy bien. La pregunta es, ¿hay un mercado ahorita para otra película de zombies, güey? Digo, ya está sobresaturado. Si se fijaron, ya le bajaron a los filmes de zombies, ya, los producciones. Sí, ya le bajaron, porque pues ya. O sea, cuando vi la de que estaban sacando la de Mi novio es un zombie, y la nueva de Alaska. Es un muerto viviente. Dije, no, ya. Que volvió de él. Es el acabó. Para estar conmigo. Mi vida ya tiene sentido. Ya. No perdido. Intacto, pero podrido. Ya ven para qué nos dejan solos. Bueno, y en los remakes que no queremos. Yes. Se supo que Samuel Motherfucking Jackson estará participando en el nuevo filme de The Blob. O sea, hace la mancha voraz, dirigido por Simon West. Su papel será el de un profesor de bioquímica. Que se lo come. Que obviamente estará luchando en contra de este mocote, devora todo a su paso. Yo quiero ver esa, fíjate. Fíjate que también tengo. Sí. Así como que, a ver cómo que salen. Pero más bueno. Que expectativas, curiosidad. Ándale, ¿no? Sí. Chico, la mancha voraz. Bueno. Pues que la anterior fue, como fue regular, dices, bueno, pues no. ¿La de los 80? No la pueden echar a perder, ¿verdad? La de los 80. Ya venía jodida, sí. Sí, pues sí. Ya venía jodida. Pues es que La verdad es que la historia está jodida de entrada, güey. Es un placer culposo, por ejemplo. Sí, o sea, pues es, al final de cuentas es un mocote que se devora todo, güey. Sí, es correcto. Entonces, pues bueno. Y en los remakes que no queremos. ¿Crees? Sí, tendremos un nuevo filme de El Fugitivo. Ese filme de 1993, protagonizado por Harrison Ford, donde interpretaba a un prestigiado doctor llamado Richard Kimball. El doctor Kimball. Acusado de haber asesinado a su esposa y que nadie le cree que no fue él, sino un hombre manco. La fabulosa idea viene de Warner Brothers. En aquel entonces su contraparte era Tommy Lee Jones, quien era el US Marshal que le perseguía. Después de ahí sacaron un spin-off de Tommy Lee Jones de los federales, exactamente, que perseguían a quién, a un negro. Ah, sí, al de los vampiros, a Blade. Sí, ¿esa película está chida? ¿La de los federales? Sí. Sí. Las dos me hicieron padres. Ahora, todavía recuerdo uno de los famosos diálogos de la película donde tiene ya acorralado Harrison Ford en una presa. Y que Harrison Ford le dice todo desesperado que pues que I didn't do it, no lo hice. No mames, no fui. Y Tommy Lee Jones le contesta, I don't care. Me vale madres, güey. Y el otro güey pues que se avienta. Vámonos, era una buena película. Sí, está chida. Noventera 100%. Sí. De esas noventeras clásicas, pero estaba chida. Que fue su primer gran esfuerzo de quitarse de encima al Han Solo de encima, ¿no? Y al, sí, al Action Indiana Hero. Jones, sí. Sí, porque salía hasta con barba y bien irreconocible. Sí, sí. Así como, sí, sí. Pero pues millonario, bueno. Millonario y pues, con esposa y con reconocimiento social. Pues ahora van a hacer su remake. Prepárense. Ok. Y en los remakes que no queremos. ¡Cuatro! ¡Ay, güey! Otra que tendremos de vuelta es la película The Craft. Que aquí en México le pusieron Jóvenes Hechiceras o una mamá así. Ah. Sí, ese filme de cuatro jóvenes adolescentes que se ponen a jugar a ser brujas y ándale que lo hacen de veras. Jóvenes brujas. Jóvenes brujas, ¿verdad? Jóvenes brujas. Pues hasta que se empiezan a pelear entre ellas y lo peor de todo es que ni siquiera hubo lodo, güey. El film, ¿no? Anda, sí, esas pinches falditas que nunca se le subieron, qué coraje me dio. Sí. Atascados. El filme fue protagonizado allá en los años 90 por Robin Tooney, quien iniciaba en la actuación y era muy, pero muy guapetona. Junto, la güera, ¿verdad? La pelirrojilla. Ah, bueno. Sí. Junto con Neve Campbell, que con quien siempre tuve un crush, tengo que reconocer. Y las otras, pues la neta no nos importa. Una negra. Sí. Las chicas eran muy representativas porque teníamos a la nueva que llegaba, era inocente, que resultó ser la más poderosa. Chiquitita. La renegada de Arqueta, que es la que se le deschaveta la cabeza. Ay, sí. La guapa, retraída y acomplejada. Y a la negrita X. Sí. Ahora yo creo que tendremos a una gay para hacerla socialmente aceptable. Ay, pero que se van a sus escenas. Y bueno. Oye, pero también esa está como la de The Blob, ¿eh? O sea. Pues no tienen mucho tributo que rendirle a Kevin, un churro. Sí, no, era un churro tototote. Pero, pues. A ver. Y en la sección de ¿qué le hace falta a esta película? ¡Otro negro! Y sí, me refiero a las Teenage Mutant Ninja Turtles. Ay, no. Que ya agregó a otro actor a su elenco y se trata de Gary Anthony, conocido por. Ah, no. Pues no. Bueno, pues va a interpretar a Bebop. También negro. Sí, sí, sí. Bebop es el jabalí mutado. Ah, ok, sí, sí. Dicen los niños, ¿no? Porque sí. No lo veo. Entonces, pues no importa quién sea el actor, ¿verdad? Porque pues de todos modos no lo vamos a ver. Es como los que están interpretando a las Ninja Turtles. No sabemos ni nos importa quiénes sean, porque pues de todos modos pues, nos vale. Pero son negros. No, fíjate que son blancos los güeyes. Entonces, actuaron muy bien como negros. Sí, de hecho, tienen mérito en eso. Ahora, para ser justos, el rumor dice que sí veremos al actor antes de que sufra la mutación. Y adivinen cuál va a ser su papel. Un pandillero. Hablando de estereotipos, ¿verdad? Negro pandillero. Sí, claro. Okay. Bueno. Y lo dicen que nosotros. Los racistas somos nosotros. Exactamente. Claro. ¿No? Y luego, para terminar con esta película, veremos a la actriz que interpretó en los 90s a Avril O'Neill, Judith Guac. Así se llama, Judith Guac. Que participará en esta nueva versión. Ahí tendrá un papelillo. Ah, pues qué bueno. Es como hay Candy de. Ah, mira, aquí está esta otra güey también. Y pues bueno. Y en la sección de las monadas. Ya tenemos el título de la tercera parte del filme de Planet of the Apes, dirigida por Matt Reeves. Y adivinen cómo se llama. El planeta de las Fridas Kahlo. ¡No! Se llama War of the Planet of the Apes. La guerra del planeta de los simios. En veces me imagino como que tienen así un grupo lleno de creativos pensando en nombre, güey. Luego salen con esa mamada, ¿cómo le pondremos, güey? ¿Cuánto hemos ganado hasta este momento? El filme se estrena el 14 de julio del 2017. Así que, a huevo, vamos a ir a verla. Y en su sección Asústame, Panteón, ay, güey, tuvimos en la semana el nuevo tráiler del filme de Crimson Peak, dirigido por el gordito favorito de todos los mexicanos, Guillermo del Toro. Maestro. Y papito, se ve muy, pero muy bien. ¿Lo viste, güey? Claro. Está fregón, ¿eh? Sí, aunque creo que todavía trae detalles de render ahí, ¿eh? Sí, pero como que todavía le hace falta pulir algunos, sí, detallitos. Sí, cuando pasa ahí el espectro, como que el aroma o el humo, lo que va dejando atrás, la estela de lo que sea, como que se ve un poquito, pero bueno, son detalles menores. Sí, ya la pero sí se ve chida, ¿eh? Sí, sí, muy gótico, güey. Sí, me gusta mucho exactamente su vestuario, muy victoriano, vanguardista, rozando incluso. Ay, güey. Sin albur, de tanto pinche encaje yolano que. Sí, andas de cuenta, haz de cuenta, pero bien chido. Unos colores muy padres. Texturas, vi ciertos patrones en el suelo también interesantes, te va a gustar. Igual en lo que son los remates de las sillas, de los las cornisas, hay mucho detalle. Como dice Candelas, es de capas. Es de capas. Pues la película, para los que todavía no saben de qué hablamos, pues es una historia de fantasmas en una casa muy siniestra, de estilo victoriano y algo gótico. Protagonizada por Jessica Chastain, Tom Hiddleston, que es Loki, Mia Wasikowska, que pues no nos importa, pero está guapa, y Charlie Hunnam. Y si les importa quién es Charlie Hunnam, pues me preocupan. El filme tiene su fecha de estreno el 16 de octubre de este año. Ah, qué ahí buena viene. Onda. Sí, para aquí, bueno, la época correcta, ¿verdad? Exactamente, entonces pues pintaba. ¿Qué pinta. Pasó? ¿Qué pasó el año pasado que estrenaron una película así de como de espantos y no cascó como en mayo en? Sí, ay, una mexicana. Sí, algo calvo. Aquí hacen cada rato esas fregaderas. Ay, güey, yo no sé qué pasó, ¿por qué en esa fecha? Bueno, o la de la Dama de Negro 2, una de esas, ¿no? Algo pasó, sí, que no, sí, que no trascendió en la taquilla. La comentamos oportunamente en el Friki Podcast. Búsquelo en unos 20 episodios atrás. Y en la sección de No que no, se los dije. ¿Recuerdan que hace unas semanas David Lynch hacía su berrinche en Twitter y anunciaba que se retiraba del proyecto de la tercera temporada de la serie de Twin Peaks? Bueno, pues ya anunció de nuevo su regreso. En otras palabras, pequeño, pues ya se arregló con la cadena Showtime por los billullos. La neta fue una muy baja y carente de estilo, estrategia de negociación, pero obtuvo lo que quiso, güey. No, bueno. Pues billetes. Sí, al final de cuentas, hasta que la cadena. Tuvieron que haber llegado a un acuerdo porque no le pudieron haber soltado lo que pedía, era evidente. No, pero pues también le hizo estilo gestión gubernamental. Yo creo que pidió 3 veces más para que le dieran la mitad. Sí. Un poquito menos y salir con lo que originalmente hubiera querido, ¿no? Ahora, la neta a mí me preocupa la serie de Twin Peaks. A mí me gustó mucho, pero la serie es de principios de los 90, no mames. O sea, ya tiene 20 años la serie. Muy pocos, la neta, la recuerdan. Es una serie de culto, todo lo que tú quieras, pero la neta, la serie también estaba bien fumada. O sea, sí, fumadísima. Entonces, como que meterle tanta lana. Ay, cabrón. Sí, está. Sí, la neta está para pensarla. Además, que David Lynch también hay que reconocerlo. Está bien fumado el güey. O sea, de repente sale con cada onda. Pero bueno. Y en la sección de Nos vemos en Manpower. Ay, otro que en este caso no tuvo los billullos y por tanto se va del elenco. Pues se trata de la serie de The Simpsons y uno de sus actores de voz más icónicos. Se trata de Harry Shearer, quien no se arregló con la Fox en su contrato, ahora con el anuncio de las 2 nuevas temporadas de la serie, la 27 y la 28, y que pues le dan las gracias. Pase a Recursos Humanos. Con su cajita esa de sí, cartón y sus cositas. con su caja para guardar sus cosas. Cabe mencionar que el actor ha estado en la serie desde su inicio, en 1989. Ahora, no es la primera vez que se ven en problemas salariales con la cadena. Los actores ya en el 2004 se negaron a ir a los ensayos por un mes hasta que les ajustaron los salarios. Luego, la Fox en el año de 2011 amenazó con cancelar la serie si no aceptaban todos una rebaja del 45% de sus salarios. Así se las gastan, güey. Ahora, este tipo, ¿qué personajes hacían y ya valieron madre? Porque pues les van a tener que poner otro actor. Ahí les va. Jasper, el viejito amigo del abuelo Simpsons, el sí. que dice, si no se callan, tabla. No me gustan los Simpsons. Si no se callan, hay tabla. Hay tabla. Ahora. Si hablan y que les pregunte, hay tabla. Hay tabla. Si se bueno, burlan de mis sandalias, hay tabla. Smithers. El señor Burns. Sí. El doctor Hibbert, el negrito, el único doctor que medio sabía lo que hacía. Lenny, el compañero de trabajo de Homero en la planta nuclear. McVeigh, el action hero. Órale. Ned Flanders. Fíjate que en, a mí sí me gusta ver los subtitulados. Y a mí me gusta mucho la voz del señor Burns. Es genial. Y la de Flanders. Y luego Kent Brockman, el comentarista de televisión. Pues ese tipo. Otto, el conductor del camión escolar. Uy, Bagalés. Me dijeron Bagalés. Dios. El reverendo Lovejoy. Simón. El juez Snyder. Y luego Kang, el de los marcianos. Ah, chinga, pues todos. Eddie, el policía afroamericano. Simón. Don Largo, el maestro de música de Lisa. Y el director Skinner, güey. Ahí hay tres caladores. Sí, o sea, no hacía cualquiera. Sí tenía, yo me acuerdo cuando pasó lo mismo en México. ¿Sí? Que le dieron carpeta vieja. Que también la voz del señor Burns. Ander, excelente. Ahora anda de convención en convención. Eso fue lo que yo no entendí. Aquí la versión oficial fue que ellos pedían más salario. Uh-huh. Ellos ganaban 500 pesotes por capítulo doblado. Lo cual, pues bueno, pues eso depende del tablero. Yo no sé cuánto ganan nosotros que pueden doblar. Pero cada intervención que tenían, les pagaban sus 500 pesotes. Y si el protagónico era cargado un solo personaje, le pagaban el doble. Eso era lo que percibían ellos. Y cuando ya dijeron de que no, ¿saben qué? Les empezaron a dar oportunidades, sobre todo en TV Azteca, pues desde luego que ahí, de que salieran en los noticieros y que hicieran un par de comerciales, etcétera, etcétera, ahí rayando ya con los intereses de la Fox, pero se los permitieron. Incluso efectivamente en las convenciones ellos iban y firmaban autógrafos, se tomaban fotografía con la gente, etcétera, etcétera. Y de repente como que se deslumbraron por esa familia y empezaron a pedir aumento salarial de no sé qué porcentaje, pero lo que sí resultó ridículo era que pedían regalías, pedían un porcentaje las retransmisiones. Le dijeron, no, pues con la pena. ¿Qué más quieres? ¿Quieres dirigir? La obra está hecha, sí, exactamente. Ustedes cobraron y pues ya les pagamos su trabajo y todo lo que siga generando, pues desde luego es de nosotros, bajo contrato y todo. Y se pusieron muchachillas. Sintieron que no los iban a correr a todos. Y va, y nos vamos en Manpower. Y pues ahí nos vemos. Y luego ya yo odiaba a Homero nuevo. Pero pues con los años irremediablemente te acostumbras. Pues básicamente todos los capítulos son ya con ese nuevo mono, Sí, pues terminas acostumbrándote. Pues es lo que básicamente va a suceder ahora con los nuevos, ¿no? Pero pues ni modo. Chan, chan, chan. Y bueno, y en la sección de las cosas que solo pasan en los Simpsons, y esta les va a encantar. Ajá, a ver. Ya que estamos con los Simpsons. Ahora que estamos siendo torturados por campañas por todos lados, resulta que un candidato de la alcaldía de Nezahualcóyotl utiliza un batimóvil para promover su campaña. Sí, un batimóvil. El nombre de tan distinguido personaje es Valentín González Bautista, candidato de Movimiento Ciudadano. ¿Quién explica el por qué utiliza un batimóvil como símbolo de su campaña? Deja que le caigan los de la Warner, cabrón. La campaña estará acompañada por nuestro emblema que decidimos que fuera un batimóvil, pues consideramos que nuestra labor al llegar a la alcaldía será combatir a los delincuentes que desde hace algún tiempo afectan la tranquilidad de los ciudadanos. ¡Chan, chan, chan! Ok. Y además tiene el descaro de escribir su auto como una réplica mejorada del original de la serie de televisión de Batman y Robin. Digo, por si no sabían. Una réplica mejorada. Escucha eso, Sí, sí. O sea, es como para que te truene una vena, güey. O sea, está escupiendo para arriba, güey. Sí, no. Imbécil. Ahora, el Batimóvil fue creado por el artista mexicano Tomás Ibarra, a quien le tomó 7 años finalizar su proyecto, luego de diversas investigaciones, comparaciones y detallados. De acuerdo con su propia descripción, es un modelo único en el mundo que ha sido requerido en innumerables exhibiciones nacionales. ¿Pero cuál Batimóvil? ¿El de la serie? ¿El del 66? ¿El Lincoln Futura? ¿Esa? Y dices, ¡ay, cabrón! ¡Ay, qué chafa! Pues tiene buen lejos, Valentín González. ¿Tú sí lo has visto? Vi una fotografía así o dos. No sé quién las compartió. No sé, güey. Por ahí lo vi, no sé, alguien la pegó. Sí, porque ahí ha estado dando vueltas en la red. Ahora, sí. Valentín González Bautista, especializado en economía y finanzas, también fue diputado del Partido de la Revolución Democrática, PRD. Chale. Y pensar que con su campaña la pagamos nosotros, ¿verdad? O sea, de hecho me da risa porque había un volante o algo que invitaba a los ciudadanos de Nezahualcóyotl a que fueran y se tomaran la foto en el acto de campaña. Ah, sí, sí, sí. Y yo, hijo de la chingada, todavía tienes el descaro, cabrón. Pero bueno. Es una especie de... es una aberrancia. No, no, ya es que con tal de allegarse... Ay, bueno, ya. Es que a mí no me gusta hablar de eso porque sí, ni sé. Entonces, ¿para qué? Ay, cabrón. Esto es como que dices, bueno... Y en la sección de la queremos ver en cueros. ¿Cuál? O también podría decirle no que no. Pues resulta que la secuela y tan comentada en su momento quinta parte de Underworld vuelve a cambiar de dirección. Ya ven que primero iba a ser un remake y luego iba a ser una secuela y luego una reinvención y ya le perdimos el sentido. Bueno, pues que regresa la que nos importa y es Kate Beckinsale. Ah, por supuesto. En su papel de chúpame esta vampiro Selena. No. Todavía no se sabe nada más del filme. Y la neta, pues no nos importa mucho. Ya nos requemamos las otras cuatro y pues nos valió madre, ¿verdad? Pero pues una quinta, bienvenida. Sí, claro. ¿De qué es la historia? Sepa la madre. ¿Cuántos años tiene ella ya? ¿Como 40? Los que necesite, güey. Toda luce, ¿eh? Sí. Incluso es partícipe de una de mis... de mis placeres, como se llama, de los placeres culposos. Sí, te ha llegado a eso. Sí. Ay, no le hace, no le hace. Bueno, está horrible, ¿eh? Sí, no, sí, fatal. Liliana, no te preocupes de buscarla. Ya está vieja. Ya. Está más aplaudida que yo. Y en la sección de avalancha de los trailers. Vimos ya trailers en la semana de las nuevas series que se vienen para el próximo año, como Minority Report, que está... pues bueno. Lucifer, que pinta, pues la neta se ve interesante, o sea, como que bueno. Y hasta el de Supergirl, que creo que es el que más revuelo causó, porque o lo amaron o lo odiaron. Y es que la neta, pues parece una serie de niñas, güey, o sea, es una serie para niñas. Además de que esta Supergirl se la pasó diciéndole a todo mundo quién era ella, ¿verdad? O sea, como que... oye, qué desagradable. Sí, en el trailer de 6 minutos, que eso no es un trailer y es un preview, o sea, sí, como cuatro personas le dijo quién era, güey. Ay, bueno. Pero bueno. Es que bueno, ya. ¿Lo viste, Carlos? No. Ok. No. Bueno, sin embargo, Supergirl tenemos que reconocerle que tiene potencial. Y algo que me llamó la atención es la cantidad de Easter eggs que nos dejaron ver y que claramente serán parte de la serie, lo cual pues siempre se agradece. Y ahí van los más notorios. Uno, vemos a los kryptonianos vistiendo de blanco, al más puro estilo de Richard Donner en sus filmes de 1978. Vemos a Kara con su túnica blanca y un collar que le vemos de niña que luego aparece portándolo posteriormente ya de adulta. ¿Será como el cristal que le dieron sus padres a Kal-El? Ahora, en el tráiler vemos también a Kara llegar a la Tierra por un agujero negro. Eso explicaría el por qué llegó tanto tiempo después que su primo Kal-El. Claro. Ahora, la encuentra precisamente Kal-El. Sí, si no se fijaron es porque sucede muy rápido, pero es precisamente su primo quien encuentra la cápsula tras estrellarse en la Tierra. Sí. Y no solo eso, es él quien la lleva con su nueva familia adoptiva. Sí. Exacto, su familia adoptiva son precisamente Superman y Supergirl. Esto ya lo habíamos comentado hace tiempo, ¿se acuerdan? Sí. Que eran los actores que habían interpretado, que los actores que están interpretando a la familia de los Denver previamente han sido Supers. Tenemos a Helen Slater, que fue Supergirl, y Dean Cain, de Lois and Clark, de las nuevas aventuras de Superman. Pobre, sí, va a vivir a la sombra de ella, ¿verdad? Siempre. Híjole. Uno de sus compañeros de trabajo, Godine, se llama Win Scott, quienes saben de los cómics de DC, saben que es el villano conocido como Toyman, y en su escritorio está lleno de juguetes, digo, coleccionables. Como el tuyo. De monitos y carritos. Sí. Y cuentitos. No, eso no. La escena donde se ve por televisión que rescata al avión la menciona como el puente Otto Binder. Este es el nombre de uno de los escritores de las historias de origen de Supergirl, llamado The Supergirl from Krypton, de 1959. Así es. Entonces, esos detalles dices... O sea, están chidos, o sea, son buenos detalles, o sea, son buenos Easter eggs que agradeces, ¿no? Y dices, bueno, pues tiene algo de esperanza la serie, pero o sea, no, hay que verla con recelo porque sí, yo ya todavía, lo comentamos en corto, ¿no? Sí, yo todavía tengo mis dudas. Pero muchas, maestro. Sí. O sea, su traje, ¿qué me dice su traje? Es un cosplay mal hecho. Es un cosplay mal hecho que pudimos haber hecho cualquiera de nosotros. No tiene porte, no tiene personalidad. no está guapa. No. Digo, a lo mejor aquel malinchista que le gustan las güeras de arriba, pues le dije, ay, está súper chida, pero no, no está. No, no, o sea, está bonita, pero a seca. O sea, bonita de ah, o sea. Esa es... la hayas en cualquiera de aquí en esta situación. Cualquiera la puedes hallar y sin bañar. Exactamente, ¿sí? Dices, pues no es y así. Luego, eso que dijiste de andarle platicando a todo mundo que ella es y que lo salva y que. Y, ay, eso no está padre. No. Y la jefa está. Se me fue el nombre de la actriz que la hace de la jefa de ella. Ah, sí. Eso tampoco me gustó. No, es un cliché andando, güey. Es. Ya ves que llega ahí como que muy. La hacía de Ally McBeal, ¿no? El abrigo y así. Es como la del demonio viste sí, de Prada, ¿no? ¿Cómo sí, se llamaba la película? Viste a la moda. Devil Wears Prada, sí, Prada, se llamaba sí. la historia. Que sale la Gatúbela, por cierto. Exactamente. ¿Verdad? Es idéntico. Uh-huh. Y eso se me hace de muy mal gusto. Sí, ¿verdad? Sí, no me... ¿Tiene la cara de tontos o qué? No me cayó. Pero bueno. Ay, cabrón, bueno. Y en la sección de Aquí Vamos de Nuevo... Surgieron ya las sinopsis oficiales de las nuevas temporadas de las series de Marvel. Y aquí van. Agent Carter, temporada 2. Dedicada a luchar contra las amenazas de una nueva era atómica tras la Segunda Guerra Mundial, Peggy debe ahora viajar desde Nueva York a Los Ángeles para su misión más peligrosa. Pero aun cuando ella descubre nuevos amigos, un nuevo hogar y tal vez incluso un nuevo amor, está aún por descubrir que las luces brillantes de Hollywood de la posguerra ocultan una siniestra amenaza a todo el mundo que ella juró proteger. ¡Tan, tan, tan! ¡A la chingada! No, así como que, órale. Y luego, en Agents of S.H.I.E.L.D. temporada 3, el director Phil Coulson se embarca en una nueva y mortífera misión secreta para proteger al mundo de la nueva ola de amenazas de la guerra entre S.H.I.E.L.D. e Hydra y la fracción renegada de los Inhumanos. O sea, más genérico no podía haber sido, güey. Sí. O sea, no mames, güey. Más genérico sería la palabra correcta. Sí, o sea, descripción de medicina simi, güey, o sea. Es como el otro día que fuimos a comprar, Liancita y yo fuimos a comprar algo al Walmart. Y había una serie de cafés. Estábamos buscando los cafés de tacita del que los metes a la máquina. Shh, ándale. Y había varios cafés, pues sin marca. Que marca no sé qué. Son genéricos, ¿verdad? Sí. Y luego nos pasamos a la zona de los atunes. Dije, vamos a comprar atunes que leer. Vamos a hacer ahí un casting, ¿no? Y había tres marcas de atunes: marca Aurrera, marca. Ay, bueno, o sea, dice, no, esos no le atoras, güey. No. ¿Qué tal si está vivo, güey? No. Bye. Capaz de que el estoico los empaqueta, ¿eh? En una de esas. Acuerdo, Poseidón, atún. Sí, no, es así lo percibí yo. Sí, no, no. Como que, ay, güey, no, güey, por ahí, güey. Bueno, ¿será que ya estamos viejos, oye? Porque yo soy más adoro. Sí, o sea, a lo mejor sí, ¿verdad? Ya sí. Es por la senectud, porque yo todavía los compro. Por supuesto, maestro. Bueno, y en la sección de Yo También Quiero Jugar, pues esta semana comenzó ya el Festival de Cannes, que está en Francia para los que reprobaron geografía en secundaria, y el actor Matthew McConaughey, que se encontraba promocionando su siguiente filme, fue entrevistado y que comenta que actualmente está leyendo guiones tanto de Marvel como de DC, y que incluso hay algunos que ya le han interesado. Sin embargo, obviamente no soltará cuáles son y que aún está abierto a algunos que realmente le llamen la atención. Ay, ahora, ¿qué personaje les gustaría que interpretara McConaughey? Ay, güey. Está difícil, ¿no? Sí. Que, ay, cabrón. Pues es bastante versátil, ¿eh? Sí. Ahora, a mí, en lo personal, me gustaría que interpretara a Adam Warlock. Como quiera, ya vimos el capullo en Thor The Dark World, ahí entre las cosas del coleccionista. Entonces, sí se parece, así le da el gatazo. Entonces, pues igual, pero pues, a ver con qué sale. Con el papel que le pongan, güey. Sí, sí, es bastante pantera. Salvo dos, tres hierros que ha tenido por ahí. No, pero pues anda. Sí, como cualquiera, ¿verdad? Sí, no, no. Hasta George Lucas tuvo los suyos. Ya sé. Y en la sección de Toma Chango Tu Banana, por cierto. Y que nos abuchean en Cannes a una cinta protagonizada precisamente por Matthew McConaughey y Naomi Watts. Naomi Watts, ah, sí. Ya sé chiquitita, quién es. Hermosa. Sí. El filme, dirigido por Gus Van Sant, que lleva por nombre The Sea of Trees, o sea, el mar de árboles, recibió la rechifla de los asistentes a su proyección. Y pues la neta sí se hace sentir regacho. La música de viento. Como que, no mames, estás en Cannes, lo más importante de las exhibiciones de cine, y que te rechiflen la película, güey. No mames. Es que, ay. Bueno, por ejemplo, tú que eres artista visual y al día que presentas una pieza, Te aplauden a lo mejor, seguramente no te aplauden y se siente bien chido. Sí. Es más padre eso que hasta que te paguen. Pues. Pero que te chiflen, güey. No, qué horrible. Ay, qué lamentable. Entra tu lado psicópata y empiezas a asesinar gente. Pues. A un político le vale, ¿no? Pero a nosotros sí sentiríamos feo. No, pero es que ellos de esos viven, de la controversia, ¿no? Ellos pagan esos pastelazos, no precisamente de crema de... O sí de crema, pero no. No de pastel, ¿eh? No. Ellos lo pagan con tal del dinero que se embolsan y saben el medio que está. Pero exactamente, en el mundo artístico, tú lo haces con entrega para que guste. Entonces, una rechifla, una... Que te lo reprueben de una manera tan hiriente. Sí, ha de estar para... Es como los cantantes que van a Viña del Mar, güey, y que los abuchean y que los bajan del escenario a la más. Vales madre, güey. El monstruo, güey. Le dicen, güey. El monstruo, y aunque seas el monstruo que seas, los bajan, güey. Si no. No son muy exigentes. Sí, cabrón, güey. El monstruo. O sea, y pues bueno. Y luego, Jima, cuádrate. Nah, ya no va a cascar esa, no te creas así, adelante. Y en una galaxia muy, pero muy lejana, pues que resurge el tema ya muy rumorado a la sorda, y que en algún momento platicamos de que Disney contempla la posibilidad de tener dos nuevos canales de televisión, uno dedicado a Marvel y otro a Star Wars. Ay, ahora sí quiero mi caja digital. Sin embargo, esto pues todavía está en el aire, pero el tema resurgió en un artículo en la revista Disney, Forbes. Por supuesto que lo va a hacer, Ey, o sea, ay, cabrón. No mames. Y en la noticia que causó todo tipo de controversias fue la inclusión al elenco del filme de Star Wars Anthology Rogue One a Diego Luna. ¿Sí? Ah, sí. El charolastro que se une. Y aún no se sabe cuál será su papel ni nada. De hecho, el rumor va de que... De Yagua, güey. Será de que... De Yagua. Vamos a celebrar los ojillos, sí, y el pétate. Pues fíjate que el rumor va de que será incluso el protagónico masculino al lado de Felicity Jones. O sea, no de cualquier güey, ¿eh? Ese güey sí tiene buena gente, ¿eh? Sí, no, cabrón, güey. Claro que en la red inmediatamente se dieron los comentarios y sobre todo en burla y desprecio por el casting. Sí. La neta, y siendo muy honesto, objetivos. Sí, yo no entiendo por qué le tiraron tanta caca. Digo, Diego Luna, la neta está cabrón. Sí. Es actor, es productor, es escritor. Sí, está feo, güey. Y es director. No, tiene lo suyito. No. O sea, es toda una monada el güey. Ha aparecido. Le parece una monada, ¿eh? Sí, no, está cabrón el güey. No, espérate, tuétanos, no agarres boletos que no te corresponden. La única persona que tiene la calidad moral para decir eso es Pantoja. Bueno, está guapo, no está guapo, pero sí. Nomás él, tú no. Sí, no. Te puede caer bien, pero guapo no. No, yo dije que estaba guapo. Ok. Ahora, el Diego Luna ya ha salido en filmes en Estados Unidos como Contraband y Elysium, y la neta no la ha hecho mal. Ahí la hizo muy bien, o sea, me gustó. Ha hecho muy buenos papeles, güey, o sea, creo que la verdad fue una reacción muy malinchista y muy, muy mala leche de los fans, porque pues todavía no, ni siquiera salen, o sea... Al rato que se encumbre y que le piden un autógrafo, ándale, que se caguen para adentro los güeyes. Sí, entonces... Bye. Y la verdad a mí sí me dio gusto de que esté un actor ahí, claro, mexicano y que todo por lo supuesto. En un filme que, pues no mames, güey, ese va a ser el papel de su vida, cabrón. Sí. Bueno, por lo menos su cartera va a ser de su vida. No, güey, aunque no le pagaran, güey. No, más bien digo, si la caga, pues va a ganar muy bien. Pero, es que depende cómo lo veas, ¿no? Sí. Pero sí. Sí, no, yo creo que sí, muy bien. Y aparte, con el sudor de su frente. Sí, sí. No está dándoselas a nadie, seguramente, ni... O bueno, quién sabe, ¿verdad? No, pero pues la verdad es que él como su amigo, ¿cómo se llama este otro güey? Ay, que tiene los ojos de loco. Bernal. Han hecho, o sea, no me acuerdo cómo se llama el otro güey. No me acuerdo. Pero, el otro charolastra. Sí, el otro charolastra. Pues la neta es que han trabajado muy cabrón los dos güeyes, o sea, han hecho mucho. ¿Cómo se llama ese güey? Se me olvidó. No, la neta no me acuerdo. Bueno, y luego, en las cosas irónicas sobre esta misma nota, el filme que va a ser dirigido por Jared Edwards, que por cierto dirigió Godzilla, también anunció a otro actor que se une al elenco, pero que nadie peló, güey. Se trata de Ben Mendelsohn, que sale en la serie de Netflix de Bloodline, quien según dice la gente... Gael García. Ándale, Gael García. Ay, Bueno, pues Mendelsohn, que fue el otro anunciado que se une al elenco, va a ser el villano del filme. Entonces... Ya cayó. Ya. Entonces sí da posibilidad de que el Diego Luna en realidad sí sea el protagonista masculino al lado de Felicity Jones. Entonces, está chido, es muy buena. Sí, va bien. Sí. Luego, durante una entrevista en un evento, Simon Pegg soltó la sopa de que Daniel Craig, sí, el 007, va a hacer un cameo en traje de Stormtroopers en episodio 7. ¡Híjole! Ah, ¿verdad? Ay, cabrón. Me cortas la respiración, Camila. Ahora, y por si tenían el pendiente, se confirma que la hija de Drunky Fisher, que por cierto no está nada mal, no estará interpretando a la joven Lea Organa, como se mencionó en algún momento sobre ella. Sí, sí, sí. Su participación en el filme aún no se sabe cuál será. Entonces, pues ya de entrada no va a ser la joven Lea. O sea, ya, déjense de ser. Bye. Sí. Y bueno, y de ahí nos vamos ahora, ¿eh? Y en las Espérame, antes de que brinques. Échale. ¿Viste ese video que sí fue viral de los brasileiro? Sí, me etiquetaron como 20 veces, güey. Sí, o sea, como que ya, güey, ya lo vi. Me digo que lo estoy, oye, qué padre, yo me reí bastante. ¿Cuál? Es que sale una compañía de Stormtroopers con Darth Vader persiguiendo a un Ewok que trae un lightsaber. Entonces sale el lightsaber, el Ewok corriendo, da la vuelta en un callejoncillo y se topa con una persona. Y le da el lightsaber y el Ewok sale corriendo hecho la madre. Entonces la otra persona se queda con el lightsaber así como que qué pedo, güey. Y en eso llegan todos los Stormtroopers que lo vienen persiguiendo. Y la reacción de la gente es genial, güey. Porque hay unos que se quedan así como que qué pedo, güey. Y hay otros que se sueltan también corriendo, güey. Ahorita te lo pongo. Sí, el video. Sí. Sí, sí, sí. El video, claro, sí. Por supuesto. Sí, te vi que estabas cambiando de pose en la silla, no. Simulador. adelante. Bueno, y en la sección de No te acabes, franquicia, no te acabes. Ay, güey. Hace algunas semanas comentamos que Bryan Singer pudiera estar ya dejando los filmes de X-Men tras la de X-Men Apocalypse. Además, también Hugh Jackman comentó lo mismo con su personaje de Logan. Y a esto ya sabíamos que Jennifer Lawrence dejaba el papel de Mystique. A ellos también se le agrega ahora Michael Fassbender, al que también se le termina su contrato de Magneto. Bueno, pues Fox obviamente no hará eso. Y ahora supimos que tendremos un nuevo filme de los X-Men, pero ahora con otra dirección. Este es un rumor ya muy viejito que surge ahora, pero ya se confirma, de que el filme se llamará New Mutants y estará siendo dirigido por George Bohn, quien además es un ávido fan de los cómics, según él. Bueno, para los que se preguntan, The New Mutants surgieron en 1982 por la mente de Chris Claremont y Bob McLeod, y es otro grupo de estudiantes más jóvenes del profesor Charles Xavier. ¡Órale! O sea, es así como que exprimiéndole. Digo, la neta, pues también de mutantes hay como 9 millones de mutantes, o sea, habían demasiados mutantes. Yo por eso dejé de leer mutantes porque eran tantos que... Te saturaste. Sí, no, ya eran ya semidioses, güey. Ya hacían lo que se le pega la gana. ¡Ay, pestañe! Ya se deshizo el mundo, güey. O sea, cabrón, ¡qué perro! Sí, ya era una mamada lo de los mutantes, güey, la neta. Hasta que agradecí lo de la Bruja Escarlata que dijo no more mutants y se murieron casi todos, güey. Y dije, ¡ay, gracias a Dios! Abracadabra. Sí, pero bueno. ¿Oyeron, hijas? Sí, lo siento. Y en la sección de ¿ustedes pensaban que las traducciones de Mauricio Matamoros eran malas? Bueno, pues el subtitulaje en China es un asco. Peor aún que el de los cómics de Televisa. Y ha sido notable en otros filmes que sus traducciones no solo están mal hechas, sino que llegan a extremos de lo ridículo e incluso incomprensible de los diálogos. Bueno, pues ahora con Age of Ultron se volaron la barda, pues ya no son solo cómicas. Ahora incluso dicen lo opuesto a lo que los personajes están diciendo. Ay, han puesto ahí en la red algunos ejemplos de, por ejemplo, del Capitán América que menciona de que si los golpean, levántense, si los matan, arréglense. Y en los chinos le cambiaron los diálogos y le inventan líneas y bueno, es una cosa ya ridícula. Entonces, claro que muchos pues fans chinos están protestando porque ¿qué onda? Pues sí. Y pues bueno, entonces que no se queje luego. Y luego en Civil War, pues la producción ya comenzó, y la neta es que no solemos comentar sobre las fotos de los sets de filmación, pues rara vez se sabe bien de qué se trata o lo que está sucediendo, entonces eso se presta mucha especulación. Pero en esta ocasión hubo mucha expectativa. Quemamos, ¿eh? Sí, luego después. Ya es lo que pasó con Volver al Futuro 4. ¿Qué onda, Arturo? ¿Cómo estás, amigo? Saludos, Arturo. Saludos, Arturo. Bueno, pues en esta ocasión hubo mucha expectativa por las fotos de un funeral, y luego comenzaron a decir que era el del Capi, pero pues no. Porque pues a él también se le ve como uno de los asistentes, así que no sean güeyes. Eso era muy obvio. Así que más adelante se supo en la semana de quién se trataba el funeral. Digo, no es un spoiler, o sea, también así como que no mamen. Pues el funeral era de Peggy Carter. Digo, también ya vivía No manchen. Sí, ya, ya, no, no chinguen. Entonces, por eso se ven a todos reunidos y todo el rollo. Entonces, pues, es buena forma de empezar. Por cierto, también ya vimos a Crossbones en su nuevo traje y se ve bastante bien, ¿eh? Se ve muy chido el personaje. Y de ahí nos vamos a las super rapiditas. O las precoces, ¿sí? Las precoces. No, niños, no habrá un crossover entre las series de Supergirl, Arrow y Flash por un buen tiempo. Sí. Al menos las cadenas lo confirmaron ya. En Legends of Tomorrow, la serie girará sobre el personaje de Ray Palmer, el tipo este que viajó del futuro para prevenirlo, ya saben, a la onda John Connor. Bueno, por cierto, también ya vimos pistas de otros personajes, vimos el casco del primer Flash, Guy Garrick, y así, ese casco que tiene alitas, que parece como cacerola. Y luego, es más que claro que les funcionó los crossovers entre Flash y Arrow. Ya la cadena confirmó que tendremos uno cada año para las dos series. Ay, güey. Todo indica que ya tenemos al joven Spidey en el actor Asa Butterfield. Este sale en los juegos de Ender. ¿La vieron? Ender's Game. Ahí está en Netflix. El chavillo. Él la va a ser de Spider-Man. Ya nomás falta pues que den el anuncio oficial. ¿Y si del ancho? Pues... habrá que verlo, güey. ¿Cómo que si da el ancho? No, goloso. Ese, como es. Pues yo creo que sí lo dio, por algo le dieron el papel, ¿no? Mi segundo hombre araña favorito. Ay, a ver, pues. Bueno, ya. Bye. Se confirma que tendremos al Joker y a Mr. Freeze en la segunda temporada de Gotham. Ah, órale. Gotham. Todo indica que el filme de Preacher ya comenzó su producción. Esto viene directamente del director Seth Rogen, quien posteó una foto de la claqueta del filme. En Agents of Shame, por si tenían el pendiente, registró su rating más bajo en su final de temporada y aún así la renovaron, pinches. No como Constantine. No como Constantine. Y el rumor cobra más fuerza de que sí veremos a Doomsday en una secuencia de sueño en Batman v Superman. Ah, órale. Y la otra es que hoy vimos fotos de esta Harley Quinn y este Joker en el set de filmación. Y por cierto, el Joker le mete un madracito a nuestra querida Harley Quinn. Ay, y por ¿madracito cierto, de macho, una nalgadita o qué? Madracito de... deja estar chingando. Ah, órale. Y este, por cierto, lo de los tatuajes y los dientes frontales postizos y todo el rollo, pues este, sí, sí son ciertos. Ya ven que habían dicho que a lo mejor eran, nos estaban troleando con sí. Eso. No, sí, sí son. Ah, órale. Y pues bueno. Y luego, en la sección de los dineros, Jima, pon atención. A ver. No es de nada de sorprender, pero Age of Ultron ya pasó el billón de dólares desde el jueves. Fácil. Ya se estrenó, de qué manera, en China, con 153.3 millones. Es el mayor estreno de Marvel en China. Toma la barbón. Y con ello, llegó a 1.142.000 en la taquilla global. En Estados Unidos, sin embargo, cayó al tercer puesto, güey. No, pues. Lleva 3 semanas y ya cayó al tercer puesto. Eso. Así lo preveía. Eso sí, está así como que, ah, cabrón. Ahora, este, los estrenos fueron el de Mad Max, Fury Road y Pitch Perfect 2. El filme recaudó 372 millones y va un 19% debajo de The Avengers. En la global ya lleva 770.5 y ya es la octava más recaudadora ever. ¿La octava? Sí. No, es que ya. Es una máquina de hacer dinero. Sin embargo, va abajo del anterior, es lo que hay que recalcar. Entonces, sí, como que en Estados Unidos no le fue. O sea, le fue bien, sí. Pero no tan bien. Pero no tan bien si la comparas con la primera de Avengers. Lo que te dije. Así como que, ah, cabrón. Ya lo habíamos dicho hace 2 semanas, ¿eh? Y luego, semana. Dos semanas, sí. Y luego, ¿quiénes se quedaron con el primer y segundo puesto? Pues el primer lugar se lo llevó el filme Pitch Perfect 2. Yo sé que no le suena para nada, es porque es un filme de niñas hecho para niñas. Ah, con razón. ¿Sí? Es un filme de chicas que no cantan. No soy una niña. No soy niña. Es un filme de chicas que cantan. O sea, gracias. Ah, sí, chicas de hoy, tururú, ¿verdad? Y el debut, además de directora, de Elizabeth Banks. ¿Se acuerdan? ¿La ubican ella? ¿Una actriz? No. Bueno, pues ahora ella dirige la película y pues ándale, se quedó con el primer puesto. Y además no fue con cualquier cosa, juntó 70.3 millones de dólares, así que no fue cualquier madre, ¿eh? No fue tan despreciable. No. Ahí ya sacó los costos, ¿no? Sí, ya. Ahora, el segundo puesto se lo llevó sin dudarlo Mad Max Fury Road, que ahorita vamos a platicar de ella, dirigida genialmente por George Miller, con 44.4 millones. La crítica y la mayoría la amamos. Y hay que tener en cuenta que competía contra dos filmes de PG-13 y esta es clasificación R. Órale. O sea, eso cuenta bastante, ¿eh? Claro. Luego, In Memoriam. ¿Quién se petateó? El satélite de comunicaciones mexicano Centenario. Simón. ¡Valió madres, güey! Esto ya fue confirmado por la agencia rusa Roscosmos. Roscosmos, encargada de ponerlo en órbita. El pedo estuvo en que el lanzamiento del cohete Proton M falló en una de sus fases y pues se carbonizó en la atmósfera, güey. No, valió madre, güey. Chatmex comenta al respecto que el satélite está amparado por completo por el seguro, pero pues por mientras caput. Seguro pirata caput. En una de esas, ¿eh? Eres cruel, cabrera. Le están diciendo que se había estrellado en Siberia y la madre. No es cierto, ni siquiera se estrelló, güey. Se carbonizó en la atmósfera, güey. Ya no, llegó al suelo. El cohete, pues, va separándose, ¿no? Por sus diferentes fases del cohete. Pues el pedo estuvo en que una de las fases no se separó, güey. Y bajas. Entonces la atmósfera se carbonizó, güey. No, bueno, menos mal que no fue alguna artimaña mexicana de... No traía pilas, o traía pilas piratas. Sí, mon, ¿no? ¿Qué sé yo, sí, ahora, por cierto, leía unas notas que decían... No sean mamones, de que SatMex ya sabía que habían fallas en los cohetes Proton M y aún así, sí, y yo, no sí, mames, güey. Sí, hombre, el espía mexicano infiltrado. Sí, no, no mames. Ay. Y lo otro de que lo barato sale caro por mandarlas. Sí, güey, como los rusos están tan pendejos para mandar cosas, sí, al espacio, ¿verdad? O sea, no mames, güey. Pero, qué falta de humildad. Sí, no, no mames. O sea, ay. Se los dije, sí, que sí, nos iban a llevar al despeñadero. Ay, bueno. No, no, pero la neta, las instancias oficiales, ¿verdad? Sí, la neta, sí me dio risa, güey. Así que puta, hasta el centenario valió madre, güey. Plop. Plop. Bueno, sin próximamente llorar, ¿eh? Su película en su cine favorito. De Plop. Ah, sí. Pues iba a ver, ¿no? Sí, protagonizada, sí, por Diego Luna, güey. Bueno, y en los estrenos Netflix de la semana, ahora vieron unas muy buenas, güey. Inception. Este del sueño, dentro del sueño, dentro del sueño. Ah, sí, de Christopher, sí, sí, Nolan, sí. Y este... ay, güey, se me fue el nombre. El que nunca gana Oscar. Leonardo DiCaprio. Sí, sí. Bueno, y luego una que se llama... Inocente. Take Shelter. Es de un tipo que piensa que viene el fin del mundo, pero en verdad viene. Take Shelter. Moneyball. Es esta película con Brad Pitt, donde es un gerente deportivo de un equipo de béisbol de las grandes ligas, que es de los más jodidos de las grandes ligas, y que pues como no le sueltan lana para armar su equipo, hace lo impensable. Empieza a juntar jugadores en base a las estadísticas de su juego. Y arma un equipo de jodidos y ándale, güey. Es como ese juego de ESPN de arma tu equipo, güey. Ándale. Y resulta que está basado en hechos reales, o sea, porque pues, eso sí pasó. Está padre la película, ¿eh? Y luego, Sherlock Holmes con este Robert Downey Jr. Ah, sí, sí. También está. Y luego El beso de los malditos. Kiss of the Dame. Este es de una chica vampira que tiene a su QLQ, pero pues nomás lo quiere para QLQ. Para eso. Pero no, o sea, se la chupa, pero no se lo chupa. Ok. Claro, sí, no lo podrías decir. Más claro no lo puedo decir. Nada más que luego las cosas se complican cuando la amigui de la vampira llega y esta así se lo quiere chupar y ahí se pone el asunto. Ay, güey. Sí. Entonces es un asunto de se la chupo, se la chupa. Ustedes saben. Y luego una película de miedo que se llama Levide, que es de una herencia. Está así como que. Y luego una de esas para que Liliana te va a poner a verla, que se llama Día de los Enamorados. Ah, de ciencia ficción, ¿no? Híjole. Y luego un documental de El asesinato de Trotsky. Ese está bueno. Trotsky, sí. Y luego otro documental de Paco Ignacio Taibo que se llama Pancho Villa, toma Zacatecas. Monos. Esos son también de no te lo pierdas. Sí, sí. Y nuevos episodios para la serie animada de Archer, que por cierto a mí nunca me gustó, pero tiene muchos fans. Entonces, pues bueno, están avisados. Y luego vamos ahora sí a lo bueno, el box office en México. Dale. Ay, cabrón. Suéltese la melena. En primer lugar en México, tan tan tan tan, Avengers, la era de Ultron. Ay, cabrón, o sea, ¿saben cuántos cabrones ha ido a verla? A ver. 13,604,987 frikis, güey. 13,5 millones, cabrón. No, pues ya. Es un chingo, güey. Decía madre. Y lleva 3 semanas, güey. En total lleva acumulado 697 millones. Oh, un putazo, güey. Un putazo. No, son buenos números. Y a esto le contamos que todo mundo compra palomitas y la madre. O sea, claro. ¿Cómo se multiplica esto? Sí, o sea, no, está cabrón. De manera exponencial. Sí. Y luego nos vamos al segundo lugar en México, que es Mad Max. Vámonos. ¿Carlos? No, pues, ¿qué te puedo decir? Fíjate, fui a verla allí en compañía de Martín Palomares, alias El Loco. El cual es un... El apodo lo dice todo, ¿verdad? Exacto. Nos describen nuestros apodos. Sí. El cual es un arduo admirador de la saga de Mad Max. De hecho, él sí la tiene muy presente. Yo, francamente, hasta se me confunden. Y yo no soy cliente del post-apocalipsis. No, no me gusta la onda así futurista. Anda, pero la película está re buena. Sí. Así. Y yo tuve miedo de que, pues, yo como soy... Yo era el profano. Pues claro, yo me divertí porque se aleja mucho de las deprimentonas de los 70s. Y nada de que también a Palomares, que él es fan de veras, le pareció magnífica. Fíjate que a mí la película también fue a verla con mis reservas de... Ay, qué bueno, con qué mamá salen. No, me encantó, güey. O sea, me encantó la película. Y como digo, es de capas, Iba. Es de capas, una cebolla. Sí, sí. No, o sea... La película está llena de easter eggs y de guiños a los que son fans de Mad Max. Porque pues Mad Max no solamente fueron las tres películas del 79, del 81 y del 86. Uh-huh. Que era Mad Max y luego Mad Max, El Guerrero del Camino y Mad Max, exacto, The Thunderdome. También hubieron cómics. Hubieron adaptaciones y novelas gráficas de Mad Max. Entonces hay mucho folclore y hay mucho del universo de Mad Max. Y lo mejor es que a los que no lo conocemos... resultó familiar. Exactamente. O sea, la película la entiendes toda a la perfección. Me encantó el tipo de efectos especiales que ya había sido muy anunciado que no iban a ser que iban a ser lo más real que fuera posible a la vieja escuela. Y no se nota, o sea, los efectos son espectaculares. Sí, fantásticos. Y estábamos ya tan acostumbrados a CGI-sazo, de que todo lo hace... A lo Lucas. Sí, hay que decirlo. Sí, sí. Entonces, estos tienen ese tipo de romanticismo del verdadero peligro, ¿no? Hay uh-huh. escenas en donde, que estábamos comentando antes de comenzar a grabar, de que verdaderamente contagian esa sensación de peligro, porque como no están generados por la computadora, se ve que son ejecuciones difíciles, con cierto nivel de peligro y que probablemente se llevó dos o tres tomas a realizar bien. Fíjate, la escena que comentábamos antes de que empezamos a grabar y la comparábamos con Age of Ultron. La escena de inicio de Age of Ultron, donde está Capitán América con la moto y que sale haciendo unos quiebres en el bosque, unas patinicos, vueltas acá, que pues tú sabes que no pueden ser, o sea, no. Se patinaría, se parte la madre, o simplemente no puede dar esos quiebres a esa velocidad y en esa forma, ¿no? Y acá en Mad Max... Ves la escena donde, por ejemplo, están bajando los motociclistas en las rocas y ves que al güey que viene manejando la moto, se le va la moto. O sea, en verdad se le va la moto y dices, cabrón, este sí se va a partir la madre. Y ves cómo logra rescatar la moto y volver a enderezarla. Pero son cosas que son efectos prácticos y que tienen esa magia que el CGI, desgraciadamente, pues no te permite gozar esos detalles, ¿no? Está plagada de detallitos. Por ejemplo, las medallitas de de Immortan. Porque es Immortan, no es Immortal. Ah, Immortan Joe. Sí, Immortan Joe. Todas las medallitas que tiene. Está asquerosa. Sí. Tiene toda una subtrama de incesto. Por eso estaban enfermos estos tipos. Porque pues se la pasaban incesteándose. Por eso pues necesitaban donadores de sangre. Precisamente para sanarse ellos. Por eso le buscaban al Bloodbag. Al Bloodbag, que era un donador universal. Que era tipo O. Y pues órale. O sea, tiene esos detalles. Pero lo mejor de la película es que es violencia pura. Así. Sin más ni más, explosiones, persecuciones. Sí, un mundo ya cruel, muy rudo, o sea, en el que importa sobrevivir. Y los más aptos se ven y se notan inmediatamente. Entonces ya en lugar de ir avanzando así tecnológicamente a un futuro utópico y perfecto, al contrario, fue la degradación de la humanidad en el cual nuestros instintos provocan ese mundo... salvaje. De todos contra todos. Sí, y de hecho, el personaje de Mad Max lo dice. El único que importa es sobrevivir. Es sobrevivir. Ya no importa nada. Nada más me vale madre. entre todas las cosas maravillosas que tienen los autos, ¿no? Sí. Los autos, por ahí yo alcancé a identificar un Barracuda 68, un Charger 71, y todo este show del VA, de que todos celebraban la potencia del V8, hombre, sí, muy padre. El Cadillac que sale, ay, no, está increíble. Hasta y el camión, güey. Sí, sí, hasta el camión. Hasta el camión, sí. Es fantástico. Tiene un montón de detalles, güey. Sí, para los que tenemos yonkes, o sea, como que eso nos da alientos a seguir adelante. Y fíjate que lo padre fue de que si eres cliente de Star Wars y más, pues encuentras desde luego mucho en donde regodearte, ¿no? E igual si eres de los de Rápido y Furioso, pues por supuesto que también. Y finalmente, del pasado épico y de las glorias de la Tierra Media, pues también tiene mucho, muy marcado de las legiones, formaciones, valores. Qué interesante, y todo es una caja de arena donde todos podemos jugar. Exactamente. Sí. Entonces, ya de antemano eso lo permitía. No podemos decir que copió a, sino que más bien Mad Max, a pesar de que no fueron tan gloriosas ni tan estupendas las películas, sobre todo la primera, que fue churro setentero, sí logró ser inspiración a muchos. Sí. Incluso Palomares ahí daba un par de analogías entre las de Rápido y Furioso y las primeras de Mad Max. O sea, que obviamente se inspiraron en él. Pero como bien lo describe Jima, es una caja de arena en donde todos podemos jugar. La música increíble. Es fantástica. Los efectos impecables, con clase, de buen gusto. Sin la saturación. Sí, sin la exageración hollywoodense de que tenemos lana y lo podemos hacer, que le quita toda la emoción, no, al contrario, o sea, los efectos impecables, los personajes muy variados, y desde luego salen poco en la película por lo mismo, por la gran diversidad de personajes, pero todos ellos muy entrañables, ¿eh? Sí, ahí yo me enamoré. Guitarrista, exactamente, no mames, o sea, todo estaba bien logrado, de plano ellos sí se metieron, sí, Miller sí vive en ese mundo, ¿eh? O sea, sí. Simplemente nos dejó una ventanita para poder ver el mundo en el que habita, y de paso una lección a la nueva generación de directores. Ándale, y eso es algo muy importante, porque George Miller es una persona ya de más de 70 años que fue, de pura casualidad, el director de las otras tres de Mad Max. O sea, no se lo sacaron de la manga. Es su película, es su visión, es su bebé, y lo sigue manteniendo. Y ha hecho películas como Happy Feet, ¿eh? O sea, bien opuestas. ¿Cuál es esa? Una de unos pingüinos. La del pingüino, la de Juan Sebastián Gaviota. Ah, sí, pingüino. Sí. O sea, bien radicalmente diferentes. De mis placeres, sí, ¿no? Culpables. Y ahora entrega Mad Max Fury Road, que es una oda a la violencia, a la velocidad. Exacto. Y que le enseña con cachetada de guante blanco a toda la bola de directores. No fue una cacheta, fue un madrazo con un guante de 18 onzas blanco. Con un pad, güey. O sea, sí, ándale. Cabrones, así es como se deben de hacer las películas de acción. Así es como se debe usar el CGI. Los efectos prácticos así se deben de usar. Vas a estrellar un camión y explotarlo, explótalo, güey. O sea, no te lo inventes de que la computadora y que la chingada de la madre. No, haz las tomas, güey. O sea, hay una stunt double que es la de Charlize Theron. Sí. Y tiene su cuenta de Instagram y empezó a subir ella fotos de sus escenas. No mames, güey. O sea, se ve que en realidad la tenían colgada de veras debajo del camión a toda velocidad, güey. O sea, dices, no seas mamón. Es notable. Te digo, sí, que el jueves pasado, ahí entre corona y corona, estuvimos viendo el detrás de las cámaras y es extraordinario. Ahí sí te das cuenta, por ejemplo, las cámaras, las Red, esas 4K, cómo van al ras del suelo, en riesgo que se estrelle una piedra ahí, y muy cerca de los camiones, y se ve a los actores con escenarios reales en locación, pues nada de cuartos verdes ni azules. Salvo ciertas pantallas, sí, vi cierta pantalla ahí atrás, chiquitas. Pero es para escenarios y para cosas así que donde necesitas. Sí, es para taparle ahí tantito ahí el relleno. Pero todo lo que estás viendo ahí es real. Sí. No hay, no hay nada extraordinario. Sin adelantar ninguna escena, ya no hubo todo de que bien lo hubiera merecido. Sí. Pero ¿sabes qué me encantó en las escenas nocturnas? El azul noventero intensísimo. Ese es un detalle muy importante, porque de hecho George Miller lo comenta, que todas las películas postapocalípticas que hemos visto de unos 20 años para acá utilizan una desaturación del color, uh-huh, un tono grisáceo, un tono ocre, un tono así como que oscurón. Y eso, por ejemplo, Jima, le meten mucho drama, ¿no? Exactamente. Sí. Y George Miller hizo todo lo contrario. La instrucción que le dio al director de arte es: quiero color. Sí. O sea, quiero naranjas, quiero color azules. Y estamos hablando que estábamos en un desierto tipo Navidia, güey, donde no se ve ni madre más que sí, la pinche arena para todos lados, güey. Con Tatooine. Y estaba lleno de color, güey. O sea, era un color sí, intenso que pero dices, ay, cabrón. Bellísimo. Sí, sí, fregón. Sí, Yo entiendo de esa atmósfera deprimentona que le quieren dar porque pues es un pasado poco gratificante para la humanidad. Entonces entiendo de que cómo va a ser si todo está destruido, si hay muchas cosas que pues salieron mal, básicamente el planeta se está secando por nuestra culpa y todo. Entonces, ¿cómo le haces? Algo deprimente, pero no es lo mismo depresivo que deprimente, ¿no? Claro. Entonces, las anteriores postapocalípticas a mí se me hacen deprimentes, a lo mejor que digan, ay no, ya quítanla por favor, me cansan. O sea, no solo me aburren, me cansan, hasta me da una sensación de fatiga espiritual, cabrón, que la arrastro por días. Y esta tiene, desde luego, toda esa brutalidad del futuro posapocalíptico, tiene cosas que no es la depresión pura y simple de lo que está destruido, abandonado, no. Que sobrecogen como la tormenta esta de arena. Sí, no mames, güey. Monstruosa, o sea, yo nomás de verla maldición, no la he visto, cabrón. Me voy a mí mismo por allá, ¿verdad? Sí, o sea, sí, me chupo a mí mismo. Sí, no, y todavía la escena, pues no es spoiler, porque pues digo, toda la película es una persecución. Sí. Cuando están en la persecución dentro de la tormenta de arena, bueno, dices, no seas, es espantosa, así dices, ay, güey, qué huevotes nomás para meterse a la tormenta. Deja tú todo lo que hacen durante la persecución, la batalla y todo esto. O sea, nomás de ver, es una tormenta como de arena, uh-huh, colosal, que casi empequeñece a un agujero de gusano, ¿eh? Entonces se ve monstruoso. Sí, sí, sí. Y luego ya en la noche, cuando es toda esa calma, con ese azul prusiano intenso, sí, no, hombre, lograron exactamente. O sea, sí es un futuro desolado, sí tiene unas cosas espantosas. Sí, o sea, esperanzador. Exactamente, pero no por eso tiene que ser así la hueva de la depresión, que dices, ay, no, ya quítale, porque si no, mucha arena, ya no me levanto ni con churros, ¿sí me entiendes? Este hombre, magníficamente bien logrado. Para mí, tampoco la estoy ensalzando, digo que es la mejor película de ever, pero a mi leal saber entender, de mi punto de vista muy personal, es la primer película del futuro postapocalíptico. Recuerden ustedes que yo soy cliente del mago, el dragón y la espada, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero esta es la primer película de ese tema que verdaderamente disfruto, ¿eh? Que te emociona. Sí. Es obvio. Sí, yo tengo que decir que también es la primera película. Así, la primera película posapocalíptica que veo a la vieja escuela y que disfruto como hacía muchos, y tengo que decirlo, décadas no disfrutaba así, ¿eh? Así, a ese pelo. Sí. Porque es fantástica, tiene muchas enseñanzas. Tranquilamente la vuelvo a ver y le voy a encontrar todos los detallitos que no me fijé en la primera, porque está llena de detalles. O sea, el director de arte se la mamó, güey. O sea, está llena de detalles. Sí, por ejemplo, hay una escena al principio donde están tatuándole la espalda y todo lo que le están escribiendo. Hay una parte, uh-huh, donde dice Road Warrior. Sí. Y dices, ¡ah! O sea, también hay una escena donde aparecen los ojos que los que vieron Mad Max van a recordar. Sí. Ese mismo golpe, de hecho, ese mismo, ¿cómo llamarlo? Para no spoilear, esa misma escena de choque. Sí. Y están exactamente iguales. ¿Y dura qué? ¿Medio segundo? No, no, no es nada. O sea, se te van en nada. No, hombre, magnífica. O sea, bien cuidada de todos, obvio, los aspectos. Es obvio que es la mejor que han visto este año, ¿verdad? Hasta ahorita yo creo que, ya ves que lo platicábamos. Híjole, sí, fíjate que sí. Lo platicábamos con Pablo de que cuando estábamos en el chat del fin de semana, que estábamos platicando la película, y salió. Y dijo, ¿será la sorpresa del año? Le digo, yo creo que sí. Para mí que hasta ahorita va siendo la sorpresa del año, ¿eh? Caballo negro. Y fíjate que fueron. ¿Qué tan confiados estaban los del estudio que la sacaron a 2 semanas, bueno, a 3 semanas de The Avengers? Dijeron, no, échenla, güey. No, dijeron, órale, güey, porque ya con 3 semanas ya nos agarramos cansados. Y nuestro billete, y vámonos. Y, no, hombre, no, bueno, la guitarra, Sí. La película fue también, tanto en crítica como en taquilla, que era lo más importante, porque podía haber sido muy buena, pero, por ejemplo, Dread fue buenísima y le fue de asco en la taquilla. Nadie fue a verla, güey. Y, pues, valió madre. Sí. Y esta le fue bien en taquilla y le fue bien en la crítica. Yendo, y ya la aprobaron la secuela, que se va a llamar Mad Max The Wasteland. Wasteland. Entonces, venga, mi rey, venga, porque la dejan perfectamente. Viene a nosotros tu reino. Sí, no, de hecho, vamos a ir a volver a verla. Muy pronto, especial de Mad Max. Pues. Ah, estuvo muy, muy, muy bueno. Oye, sí deberíamos. ¿Y en qué nos quedamos? Sí, no, ahora vamos con la tercera de la... Eso fue nuestro pequeño paréntesis, ¿verdad? Híjole. Bueno, en tercer lugar está la película de El Gran Pequeño, esta de Little Boy, que la semana pasada tuvo un como que preestreno. Esta del mocoso que tiene, según él, superpoderes y que quiere, regresar al papá. Bueno, no superpoderes, es mago. Y luego, del segundo, cae al cuarto, El Secreto de Adeline. Ah, la de... no sé cuál es. Yo creo que El Secreto es de qué trata, güey, porque nadie la fue a ver. Y luego, Rápidos y Furiosos, cae del tercero al quinto. Pero ya también es veterano. No, no mames, güey, lleva siete semanas. ¿Y saben cuánto lleva acumulado? 7 semanas. Lleva... 776,652 millones de pesos. ¿Y los Avengers? Y los Avengers en 3, 697, o sea, 700 por 70 millones, 80 que millones. Que pensamos que le iba a alcanzar más pronto, ¿eh? Sí, pero, sí. Ah, sí se la va a echar, ¿sabes? Sí. No, sí. Sí, sí, ¿lleva no, qué? ¿Dos, tres semanas? Lleva 3 semanas. Sí, la mitad del lleva tiempo. Sí, no. Ya le va a ir de soplanucas. Ya lleva 6 centavos. Y luego se estrena en sexto lugar una película que se llama El Penthouse. Esa suena como película porno, ¿no? Sí, fíjate que sí. Y luego, en séptimo sitio... Mi imaginación voló. En séptimo sitio cayó del cuarto al séptimo, Héroe de Centro Comercial 2, en la que estaba nadando de muertito, güey, ya, sí. Ya del bajón, pum. Bye, como que se acordaron de que esta madre estaba de la chingada, vámonos. Y luego, en octavo lugar, ahora es la que nada de muertito, tal vez para siempre. Y luego... No creo que para siempre, no. Nada de muertito, se me hace que... No. Que ya la otra se cae, güey. Digo, lleva 5 semanas también, ¿eh? Ay, güey. Y luego, del sexto al noveno, Mordecai, sí. El artista del engaño. Ya, engañó a menos. Engañó a menos. Lo escuchó en el Friki Podcast. Nos escucharon, gracias por hacernos caso. No se dejen engañar por Mordecai. Lleva 4 semanas y Bye bye. Y del séptimo al décimo, El Exótico Hotel Marigold 2. Es como el Hotel Queco, habíamos dicho, ¿eh? Como el Hotel Queco. Saludos al Queco. Sí. ¿Cuáles salieron? Home, no hay lugar como el hogar. Y ya regresó a casa. Ya regresó a casa. Y Una noche para sobrevivir y ya no sobrevivió. Ya no sobrevivió, quiero sí, mico, ¿eh? Ya es que solo tenía una noche, carnal. Sí, y pues bueno. Entonces eso fue el Box Office, nuestro pequeño review rápido de Mad Max y las noticias de la semana. Y ahora nos vamos, espero... con las noticias de cómics, con el gurú del cómic. Gurú. Gurú. Gurú. Gurú. Maná. Bueno, que quede para el registro, que no me gusta tanto la introducción con la canción de los Muppets. Ah, bueno. Esta es la sección de cómics de Freaky Podcast. Yo soy Jean Paul. Y la sección de hace mucho, mucho tiempo. En 1939 surgía en Nueva York, Estados Unidos, la compañía Timely Publishing, fundada por Martin y Abraham Goodman, cuya primer publicación fue un cómic llamado Marvel Comics número 1 en octubre de 1939. Posteriormente se cambió el nombre a Timely Comics y Marvel Mystery Comics, respectivamente. Al haber vendido rápidamente 80.000 copias, se lanzó una segunda edición en noviembre del mismo año, llegando a las 800.000 copias vendidas. Rápidamente, viendo el hitazo que tenía entre manos, Goodman contrató al artista y escritor Joe Simon, el cual a su vez trajo consigo a su colaborador Jack Kirby, seguidos por Sid Shores. Y el resto, como dice el dicho, es historia. Bueno, ¿ahora qué viene todo esto? Pues resulta que Marvel, digamos, de diagonal Disney, ha registrado la marca de Timely Comics bajo la descripción de... cómics, publicaciones periódicas en el campo de los cómics y arte, educación, entretenimiento y servicios en línea, así como publicaciones electrónicas descargables. Todavía falta saber qué se trae Marvel entre manos, quizás para el aniversario número 75 de Timely Comics, que va a ser el próximo año. Recordemos que el año pasado se celebraron los 75 años del inicio de la compañía de Marvel Comics. Bueno, primeramente fue Timely, luego fue Atlas y finalmente fue Marvel. Pero en sí, digamos, en la... la denominación de Timely Comics fue en el año 1941, lo que equivaldría en el 2016 a los 75 años de la Timely Comics. Entonces vamos a ver qué día se trae Marvel y Disney para esto tenemos, digamos, esta nueva línea editorial. Bueno, no es digamos como que línea editorial, sino como que área editorial que ponen trabajando, igual sacan algo especial para el próximo año. Entonces vamos a ver qué hacen. Bueno, luego Secret Wars. Viene 8 meses después, que es, digamos, la nueva etapa donde, luego de lo visto durante los eventos de Secret Wars, vamos a tener un nuevo universo Marvel. Y cabe mencionar que en algunos de estos, bueno, algunos personajes y cómics que hemos visto, que vamos a ver en la serie, bueno, que están viendo en Estados Unidos, y bueno, vamos a ver próximamente en algunos meses aquí en México, algunos personajes y cómics que vamos a ver presentes en la serie principal van a seguir, digamos, en este nuevo universo o van a seguir activos. Los cómics que están ya, digamos, como que ya agendados que van a continuar es el de A-Force, que vamos, como el grupo de Avengers conformado exclusivamente de mujeres, el Mundo Extraño o Weird World, el Hulk Maestro como personaje, la señora Deadpool y de los Howling Commandos. Además, se ha confirmado que los cómics que vimos en el Free Comic Book Day de All New, All Different Avengers y Uncanny Humans van a formar parte de esta nueva continuidad del nuevo universo de Marvel. Bueno, son nada más, tengo 3 notas para esta ocasión. Y bueno, pues si pensaban que Televisa ya había dejado la costumbre de lanzar títulos así sin avisar, pues resulta que no. Justo acabo de ver en la página de Paris Comics, porque de hecho lo estuve revisando en la página oficial de Facebook de Marvel Comics, pero no han puesto nada todavía. Es que está raro esto. En Twitter alguien maneja una cuenta, en Facebook otra persona maneja la cuenta, pero no ponen las mismas cosas en los dos lados. O sea, bueno, no. Entonces hay que seguir cada cuenta así por separado para estar al tanto, y eso a veces, porque normalmente tienes que revisar todo el timeline para ver qué han publicado. Y bueno, la página de Paris Comics, lo que me agrada de la estar revisando con ellos, es que siempre están como que checando, ellos como que juntan toda la información que lanzan las editoriales así como que a las 2, 3 de la mañana, como que lo voy a tuitear a esa hora, a ver quién lo ve. Ellos lo toman y lo ponen, entonces ya es más fácil de encontrarlo y de ubicarlo con, ok, esto va a venir próximamente. Pues bueno, la sorpresa que va a venir para este mes, según esto, lo que viene ahí en la imagen, es que va a salir un Monster Edition llamado Deadpool vs. Carnage, donde, pues bueno, ya saben, sale un tipo destripado y uno que le gusta destripar, aunque actualmente no sé cuál es cuál. Bueno, el tomo va a incluir 4 números de la, digamos, serie de Deadpool vs. Carnage y más un Superior Carnage número 1, que es, digamos, como que el cierre de la historia. Bueno, eso es todo lo que se tiene en este momento. Por ahí, gracias a los reportes de Moon Roy, que de hecho, el costalazo comiquero, antes, si no mal recuerdo, era, bueno, en Durango, era los lunes que llegaban los cómics y los viernes que llegaban los viernes de Camite. Después ya se pasó a los miércoles de Panini, y los viernes de Camite, y bueno, lunes ya de normal, de todo lo que caiga. Pero básicamente en Pachuca, donde Monroy tiene su imprenta, todos los días salen cómics, todos los días. Entonces el costalazo comiquero ya es, digamos, ya es diario. O sea, sábados y domingos trae reporte de cómics. Entonces, si tienen chance, sigan la cuenta de Monroy, porque él sí reporta todos los cómics que salen ahí de su imprenta privada que tiene. Entonces, todos los días salen cómics nuevos. Entonces, para que estén ahí el pendiente. Y bueno, si quieren agradecer a la discusión de mangas y de cómics, pueden seguirme en la dirección de Twitter, en la cuenta de @kibahouse. Muchas gracias por escuchar esta mini sección de cómics. Nos vemos en la próxima y hasta luego. Esta sección hubiera sido patrocinada por Acuario Poseidón y Mascotas Exóticas Kraken. ¿Su suegra se siente sola? Tenemos cucarachas, tarántulas, escorpiones y demás bichos ponzoñosos. No tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para amar. Esta semana, pues ustedes son los culpables del tema, pinches, porque todos votaron por placeres culposos. De hecho, fue una votación bastante abrumadora. Sí, este tema, claro. Nomás salió el tema y ¡pum! Todo el mundo votó por esta, güey. Se confabularon en nuestra contra. Sí, fue muy, muy simpático cómo se dieron las votaciones. Era el momento de encuerarnos. De hecho, desde la noche del miércoles ya no tenía caso seguir con la votación, güey, porque ya no había manera que le pudieran ganar. Y pero pues la dejamos, ya que siempre lo ponemos del miércoles a mediodía al jueves del mediodía. Y seguían votando por el mismo, güey, de placeres culposos. Dije, mira estos cabrones, pero bueno, está bien. Van a bulear, cabrón. Sí, estuvo divertido eso del episodio de los fans. Entonces, Esta vez ustedes eligieron el tema y son placeres culposos. O sea que no se valen los tomatazos, ¿eh? No. No, nada, que no me gustó. Pues, de hecho, qué botas, cabrón. Tenemos que empezar definiendo qué es un placer culposo. A empezar. Sí, porque hay gente que no lo entiende todavía. Sí, hay gente que todavía se queda así como que... ¿Me puedes repetir la pregunta? Por definición, un placer culposo es, bueno, en este caso aplicado a las películas, es aquel filme que de entrada tú ya sabes que es malo, güey. O sea, asqueroso. Sí, ya sabes que es malo y lo aceptas que es malo, pero te divierte, güey. No, y te gusta. Y te gusta y lo disfrutas. Sí, pero no. Pero te da pena decirlo. Exactamente. Exactamente. No tienes valor para abanderarte con él. Sí, exacto. Sí. Porque a lo mejor pueden ser filmes que a lo mejor no son tan malos, pero a lo mejor son cursis. Y son cursis. Pues. La neta sí me lo requemo cada vez que lo paso. Que voy a coger, ¿eh? ¿Qué? Cuando supimos cuál era el tema, yo comenté esto. Yo tengo que hacer bien la separación de hasta dónde empieza la culpa y dónde termina el placer, ¿eh? Porque yo sí, yo soy bi, cabrón. O sea, yo soy friki y bully a la vez. Claro, entonces, te entiendo perfectamente. En el mundo bully hay muchas cosas frikis que pudieran ser culposas y viceversa. Claro. Es decir, en el mundo teto es motivo de orgullo, no sé, Star Wars o sí, los Avengers, ¿no? Y eso no lo puedes llevar al mundo bully por obvias razones, ¿no? Y en el mundo bully, pues son de cajón las de Rápido y Furioso, son como de primer semestre. Y en el mundo friki como que no pegan tanto, ¿no? Entonces, si nos ponemos en ese, no, pues sacamos un chorro. Pero yo quise sacar las culpables, las que de veras me dan vergüenza en donde quiera que vaya, ¿eh? Entonces... Aguas. Van a ver unas que hay, güey. Sí, espero que esto no baje nuestro rating y nuestros bonos. Con, sí, es que los tenemos, ¿verdad? Con la gente que nos escucha. Porque yo haciendo mi lista sí tengo que reconocer que me voy a llevar, como hace rato dije, la música de viento. Ay, luego hubo una vez que alguien también me tiró bully porque dije que una película estaba buena. Y le dice, no, pero pues para tu referencia, Charnado te gusta. Y yo, pues es un placer culposo. Entonces, claro, vamos a comenzar nuestra famosa y célebre que pasará la historia lista. Lista negra. Lista negra, muy negra. Morada ya, güey, asfixiada. Sí, sí. Entonces, ¿quién tenía la primera? 1934. Ay, cabrón. Muy lejos. Sí, me la... Así yo no había nacido. Pues nadie. Bueno, sí, muchas personas, ¿verdad? Estamos aquí. Fíjate, esa película. ¿Cuál? Desde luego fue muy celebrada. Es que estoy haciendo el preámbulo. Estoy haciendo el preámbulo, cámara. Ya me acostumbré a las precoces. Déjame. Las precoces de Jimmy, güey. Déjame ir abriendo. Ir abriendo boquete, ¿no? Sí, por supuesto. Oscar, ¿cómo estás, amigo? Esta de 1934 sucedió una noche. De esos clásicos de Hollywood ya muy olvidados. Con una en aquel entonces jovencita muy bonita que se llamó Claudette Colbert. Y con Clark Gable. Mi papá, en paz descanse, fue cinéfilo. Ya lo había comentado una vez y él le va un montón de películas de esas. Y a él le gustaba mucho esa película. En sus ayeres, esta película de Sucedió una noche fue muy influyente. Ganó 5 Óscares. Pero después de esa fecha, que se empezaron a hacer las superproducciones estas de Casablanca, Lo que el viento se llevó, todas las que fueron inmortales, Ben Hur, que todos nos lo chutamos ahí en el Jueves Santo, ¿verdad? Semana Santa. En ese momento las arenas del tiempo la cubren de una manera infame. Esa película me encanta. De hecho, esto va a ser una constante en las películas que voy a mencionar. Yo escogí esas cursilonzonas que se me va a ver ahí el sello de fabricación, como el guapo BM, ¿eh? El autor, ¿no? Sí cogió de esa. Esta película se trata de que, harta de ser tan consentida, la hija de un millonario escapa de casa y se va, pues, de vaga a vivir la vida loca, ¿no? Y ahí se encuentra con un reportero venido a menos, que no encontraba buenos reportajes, algo picarón, que es encarnado por Clark Gable. Y desde luego esta muchacha acaba por enamorarse de él, y él a su vez inicialmente la ve, la reconoce y cree y siente que va a ser el reportaje del año, y por eso permanece con ella. Es una comedia romántica. Cómo se van desarrollando las cosas, cómo se hacen pasar por marido y mujer, porque él para evitar o para conservar la primicia de la noticia, es su cómplice para que no la descubran y la hace pasar por su esposa. Entonces, por ahí, cuando están en una cabaña que habían rentado en un hotel de paso, para que nadie sospechara que no son marido y mujer, rentan en el mismo cuarto, pero desde luego para no violentar la pureza de la dama, ponen lo que ellos llaman el muro de Jericó, que es una sábana colgada para que se divide el cuarto, ¿no? Entonces, ella cada vez se enamora más de lo varonil y picarón y alivianado que es este chavo, y él no puede juego, enamorarse, ¿verdad?, de esa princesita. De las primeras comedias románticas, excelente, cursilona, ñoña hasta la fregada. Más no poder. Color de rosa, a pesar que sea blanco y negro, y sí, me gusta mucho. ¿Y qué? ¿Y qué? Ay, ya va a estar rojo, me estoy poniendo, cabrón. Bueno, no le hace. Al cabo que no me conocen. La que sigue. La que sigue. A ver. Yo tengo una, pero hasta el 75. No, pues es que también los vejestorios, ese va a ser mi placer culpable. A ver, échatelo. Fíjate, esta película de 1940 era de la verdadera época del cine mexicano. Por ahí nuestro compañero Arthur, un saludo y un abrazo de cartón de caguamas, hermano. Nos pedía que entre sus placeres culpables estaba también englobó todo el cine mexicano. El cine mexicano tiene, como ya lo hemos dicho, algunos aciertos, sobre todo en las películas medio de terror y misterio tuvo unas buenas. Sí. Y otros desaciertos horribles ya cuando pertenecía a papá gobierno. Pues bien, en 1940 existió una película que se llamó En tiempos de Don Porfirio. Esta película fue protagonizada por Emilio Tuero, por Joaquín Pardavé, por Fernando Soler. Y es una película, híjole, magnífica, Se trataba de que pues recordaban ya con nostalgia en esos ayeres el tiempo de Don Porfirio. Y la película se desarrolla de la siguiente manera. Emilio Tuero llega como el joven provinciano a tratar de buscar algo de fortuna con su padrino, que es encargado, es encarnado por Fernando Soler, que él es un caballero de esos que con bonitas palabras te daban el cachetadón con guante blanco, ¿no? Y es un caballero bien, muy educado, y había sido venido a menos porque por ahí Joaquín Pardavé en alguna apuesta le había ganado su fortuna. Y él nada más conservaba la gloria de su pasado, ¿no? Él era un artista, él era un músico. Chucho Flores, me parece que se llamaba el personaje. Y por ahí todavía Don Porfirio le mandó a regalar un piano. Porfirio regresa. Sí. Y él se la pasaba con algunos personajes de la época. Estaba incluso, no me acuerdo, pero es un poeta muy famoso. Y ahí decían los versos y tocaban una pieza. Se la pasaban de bohemios, se la pasaban pisteando. Y él tenía un calendario. Como tus vecinos. Exactamente. Es aquí que ahorita en pleno lunes tienen fiesta, pero bueno. Tenía un calendario de que era una copita de un licor. Y que él iba bajando los 365 días del año con esa copita. Incluso que le adelantaba unos días cuando se sentía deprimido. Y tenía un altar a todas las mujeres que significaron algo en su vida. Entonces, él, siendo un caballero bohemio, le llena de una serie de consejos muy ágiles para Emilio Tuero, para que pueda conquistar a la muchacha que es Marina Tamayo. La película se desarrolla ya a principios de siglo. El vestuario es impecable, la temática encantadora, y sí, un placer culposón para mí, ¿no? De esa. Y todas las que la siguen, ¿no? O sea, fue muy famosa la película en sus ayeres. Sigue otra con el supuestamente galán Luis Aldaz, que se llamó México de mis recuerdos. Ya con Sofía Álvarez, que también es muy del tipo, también Fernando Soler tiene un personaje similar. Esa igualmente me gusta mucho, La Reina de la Opereta, que es básicamente con el mismo cuadro de actores, y esas formaron la punta de lanza de la época de oro del cine mexicano. Placer culposote para mí. ¿Cómo dice que se llamaba? Esta se llamaba En tiempos de Don Porfirio. Ah, gracias. De ahí nos vamos a 1954. Si ustedes no disponen nada más, dale. También ahí dedicada para Arthur, que dijo del cine mexicano, también hay otra también del cine mexicano, que esta engloba varias del tema, y quiero mencionar este en particular porque yo creo que es el más churro, ¿no? Películas magníficas las hubo, como la de Enamorada con Pedro Armendáriz, chiquitote, y María Félix. Pero bueno, esas sí son señores peliculones. Sí, no, y esta era un churrito de 1954, no un churrito del todo, pero era una taquillerona, ya se sabía en la fórmula, con Pedro Infante, con Elsa Aguirre, chiquitote, de las grandes bellezas del cine mexicano, ¿eh? Cuando dicen que... ¿Sí había? Sí, cuando dicen que la última diva que queda es Silvia Pinal, no es verdad, todavía anda Elsa Aguirre. Y hombre, era de una belleza impresionante, unas manos horribles. Impressive. Así como unas manononas como de hombre, ¿verdad? De guante de... Pero algún defecto tenía que tener, es que era preciosa. Esta película la protagonizan ellos dos y la comparsa la hacen Oscar Pulido y el Piporro, que en el filme son los padrinos forzados de Chava, que es Pedro Infante. Y Chava va allá con ellos para que le enseñen cómo vivir, porque el compañero de parranda de ellos era papá de Chava, es decir, de Pedro Infante. Llega con ellos a una cantina, pregunta por los muchachos, le indican dónde están, y ellos están oscos porque deben mucho, ¿no? ¿Y quién nos busca? ¿Y quién viene, oiga? ¿Quién vive? Pues se identifica, les entrega la carta de su padre, lo adoptan como su hijo, se convierte en ese momento en sus padrinos, y con ellos viven muchas aventuras. Entonces, cuando le están enseñando allá a la beberecua, cuando le están enseñando a pistear y a todos los vídeos, y a la baraja, y a la cantada, y a todo lo que debe ser un macho mexicano, aparece Elsa Aguirre en la cantina, y él de inmediato se enamora. Y los viejitos, en su sabiduría, le dicen: oye, te apuesto que ella viene por un hombre. Y se las ingenian y le preguntan, y ella inocentemente les dice: sí, sí, yo vengo en busca de un hombre, ¿cómo lo saben? Y él se enoja y se va. Ella se desconcierta y luego le confiesan los viejitos de que quién es pues la apuesta que habían hecho. Entonces ella se molesta con ellos porque en realidad ella va a buscar a su padre, que está enfrentando la bancarrota, y no saben de su paradero. Se va también molesta a ella, y resulta que el viejito estaba apostando los papeles de una casona que está en San Juan de las Cruces, no sé en qué en qué pobladito. Y el Piporro recuerda que en esa casa se guarnecieron los federales huyendo de los revolucionarios y escondieron un gran tesoro de 200 barras de oro. Y él le compra la casa, y aparte que se la compra, deja que San Cristóbal se llamaba el poblado. Estaba hipotecada la casa, y antes de que se pierda, él le compra la casa, permite que sigan viviendo en ellas, y desde luego en esta casa se vuelven a encontrar Pedro Infante y Elsa Aguirre. Ahí empieza la comedia romántica deliciosa, medio se enamoran, medio se rechazan, Elsa Aguirre se va a casar con un ancianito para asegurar su porvenir, y los viejitos andan... ¿El porvenir del viejito? No, pues el de ella y la herencia. El que gozó, gozó. Exactamente, ¿no? Para procurar un buen final. Y los viejitos andan escarbando durante toda la casa, por toda la casa, buscando el tesoro. Ahí. ¡El oro, pa! Anda, está chidota esa película. Y finalmente, ya cuando se deciden a volar la casa, agarran nada más un cartucho de dinamita y lo tiran y encuentran el tesoro. Se queda con la muchacha y todos son felices y contentos, ¿eh? Y luego llegó el SAT y les cobró. Pero, ándale, pero durante la búsqueda del tesoro, los criados de la casa los intentan persuadir. Y fingen que hay espantos en la casa, que hay fantasmas. Y entre más asustaban, estos más entusiasmaban, porque decían: ¡hay espantos! ¡Entonces sí hay oro, compadre! Y por ahí se cantan los dos viejitos aquella canción de Agustín Jaime. Y no, o sea, la película es divertida, comedia romántica. Me gusta mucho. O sea, es comedia romántica con terror, aventura y misterio. Exactamente, y con tesoro escondido. Churro mexicano, mi placer culposo. ¡Vámonos! ¿70 qué dijiste? ¿7? Nos vamos a 1937. Ah, espérame, entonces tengo yo otra antes. Ah, perdón. Toma la barbón. Perdonado. No hay más. La invasión de las arañas gigantes. Ah, ¿te parece? Sí. De 1975. Arañas gigantes de otra dimensión invaden Wisconsin. ¿De otra dimensión? Sí, o sea, de otra dimensión. O sea, vienen de otro planeta, de dimensión desconocida quizá. Ay, sí, es no. Aquí, oye, es que hubo mucha de la época, ¿verdad? De... Sí, en los años durante los años 50 y 60 hubieron muchas películas de... De animales. Pues sí, de animal, no hay de otra, ¿no? De esas que con efecto tipo lente macro, güey, que lo hacían el cambio y ponían ahí sobrepuestos a los... No manches, bueno, pues, están divertidísimos. Sí, y esta del 75 es como que tratando de retomar esa magia de esas películas de clase B de los 50s, pero en los 70s, güey. Entonces, pues le sale una cosa espantosa. Fatal. O sea, fatal. Aquellas se las perdonabas porque, pues bueno, pues los efectos... Sí, no, pues hacían sus mejores cosas. Sí. Pero este dices, no mames, güey. No, o sea, no seas mamón. La película es ridículamente divertida, güey, porque estás cagado de la risa viendo las arañas, güey, comiéndose a los maniquís y los de que eran bonititos. Y era una cosa sumamente divertida. Además de que la premisa, pues ya de entrada ya es tonta, ¿verdad? Porque son arañas gigantes de otra dimensión. Claro. Y van y atacan, obviamente, un pueblo de Wisconsin. O sea, no cualquier, no Nueva York, no, no, no, un pueblito así. Me imagino el subtítulo, una película diferente. Ay, güey. En Technicolor. Sí, en Technicolor, por supuesto. Y es uno de esos placeres culposos. Pero que no te da pena decirlo aquí, ¿verdad? No, no, pues ya que. Fíjate que casualmente, cogiendo de la misma patita. De 1977 tengo dos, ¿sí? Y antes de empezar, sí quiero comentarte que, por una parte, tengo que reconocer que hay películas que me da pena decir me gusta, trato de ocultar lo más que se pueda, y de manera no increíble, muchas de las que voy a decir las tengo en DVD, Blu-ray, en todos los formatos, ¿no? Laserdisc, y hay otras que no tanto así, pero las tengo, ¿no? Y que para efectos de este programa, me di la tarea de revisar el famoso tomatómetro, que para mí es importante, puesto que por una parte te muestra el aspecto de los miles de críticos que opinan, que son críticos, que sí saben, pero por otra parte también te dan el punto de vista y opinión de, pues de la gente que va al cine, ¿verdad? Y que opina, y que hay de todo tipo, ¿no? Gente que sabe leer, gente que está estudiada, gente que le va a la América y también opina mal, hay de todo eso. Que por cierto, gracias por participar, los golearon y están fuera de la liguilla. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí dos películas del 77, te digo, cogiendo la misma patita que la tuya, que es El Imperio de las Hormigas y El Reino de las Arañas. Esa es la que yo me acordé ahorita, ¿verdad? El Reino de las Arañas. Por ejemplo, El Imperio de las Hormigas trae, voy a decir los números, 0/27, que significa... 0 es la opinión de la crítica y 27 es la opinión de la audiencia, ¿verdad? Supongo que 0 es porque ningún crítico opinó de ella. 0/27 pues, está miserable, o sea, es tomate podrido. Y en el mismo año 77, Reino de las Arañas tiene un 44/38. Ambos están del nabo, pero me gustan. ¿Y qué tiene, verdad? Ciertamente, como tú dices, pues a lo mejor cuando las vi de niño, pues crearon algún tipo de impacto, y hoy día las ves y qué padre, ¿no? Que tienes el valor de decir, pues me gusta y qué, ¿verdad? Adelante. Y luego aquí vamos con esas que, ay, que me van a echar carrilla de por vida, güey. Ay, chala. Gris. Vaselina, 1978. Ay, yo tengo una del vivo, cabrón. De hecho, tengo que reconocer que cuando la reestrenaron en cine, hace pues ya un par de años, cuando sí, fue sí, el aniversario, era de los únicos 6 güeyes en la sala que la fui a ver. Te aseguro que sí, me choca. Esa me la eché, güey. Digo, entonces te gusta. Sí, tengo que reconocer que me gusta Olivia esa película. Olivia Newton-John, ¿verdad? Es correcto. John Travolta, sí. Sí. Sí. Fíjate que esa, no sé cuál fue primero, la de Fiebre de Sábado por la Noche o Gris. ¿Cuál fue? No, primero? Fue Gris. Porque la de Fiebre de Sábado por la Noche es un churro espantoso y horroroso. Pero nada más por la modita y el baile que yo detesto. Fue famosa la película. Bueno, bailaba perro ese güey, ¿no? Sí. Ay, cantaba más o menos. Y fíjate, ¿canta? Que sí. Ah, canijo, no sabía. Ay, pues a poco no te acuerdas en las de Vaselina, que no sabías dónde empezaba Olivia Newton-John y terminaba John Travolta. Yo pensé que era como que nomás movía la boca y alguien cantaba por él. A mí siempre me pareció que se veía muy grande Olivia Newton-John. Y Rizzo también, que Rizzo aparentemente sí era jovencita. Y John Travolta evidentemente se veía muy chavo. Y el caminado ese gay que tenía, sí, yo cuando era niño decía, este pendejo, ¿por qué no le puse un pantalón que no le apretara tanto? ¿Qué año fue ese? 78, ¿verdad? Estaba de moda cuando llegué a vivir a Durango esa película. A todo lo que daba. No, 78, pues yo acababa de nacer. Hijo. Sí, o sea, yo ya la vi en el remake y ya la vi con críticas, ¿no? La vi con cierto romanticismo, pero no, en realidad no me gusta tanto, ¿eh? La voy a tocar, no sé qué era de mis placeres culposos. Y de hecho, la tengo en DVD, güey. Ah, oye, qué pena, sí, cabrón. Bueno, sin llorar. O sea, quería el placer culposo, güey. A ver, super ejemplo, no mames. Super en eso, cabrón. Chale, que no, ya nos ganaste, güey. Tengo una del 80. ¿Alguien otra? No, ¿eh? Yo los 80 estoy ausente. Todos okay. Los 80 es bueno y me gusta y no me da pena. Flash. Flash Gordon. No podemos dejar esta película. Todos somos fans de Flash Gordon. De hecho, hicimos un especial de Flash Gordon. No es ser culposo, ¿sí? Sí, la película es malísima. Sí, es muy mala. La neta, la película es malísima. digo, las actuaciones son así como que dices, ay, cabrón. Pero es de esas películas que las hacen tan en serio, pero que son tan malas, pero por lo mismo que ellos le echaron tantas ganas, Sí. Se quedó. Fíjate que Flash Gordon de 1980 con... Ah, mira, la de Fiebre de Sábado por la Noche es del 77. 70, rankeada, o sea, no está tan mal. No, lo que pasa es que también tiene ahorita mucho el factor de de melancolía, de remembranza, porque se convirtió en un culto realmente a la película. Pero en su origen, la película fue un desastre financiero. No había ni taquilla tuvo. Sí, o sea, fue un desastre. El éxito de la película, de hecho, lo único bueno de la película era el soundtrack de Queen. Los efectos especiales, pues la neta daban risa, güey. O sea, era así como que no manches. Pero pues la película, si la ves objetivamente, pues sí, es un placer culposo. Está bien, te la paso. 1980. Échatela. Híjole, voy a tratar de decir una no romántica para que no digan que soy el guapo Ben. Alligator. Ah, sí. También hablando ya de Reina de las Arañas y demás churros que yo vi en el canal 5, sigue la huella en tus cinco sentidos y en tu mismo canal. Ay. Esa película de un cocodrilote que un niño se compra en una feria de allá del sur de los Estados Unidos y lo pone una pecera con canicas. Y yo engendré la idea de que era correcto ponerle canicas a los cocodrilos. Afortunadamente tenía un montón. Y yo soñaba con tener un cocodrilito pequeño de mascota. A mí se me hizo así increíble, mesiánico y maravilloso que el niño pudiera tener un cocodrilito. Supremo. Exacto. Y agarran el cocodrilillo del papá renegado y lo avienta. Chan, chan, chan. Sí. Entonces se convirtió en cacadrilo, ¿eh? Llega a las alcantarillas y al cabo de unos años, ahí por motivos desconocidos, que se come unos perros radioactivos, un pedazo, ¿no? Sí, sí, que habían hecho experimentos en un laboratorio, se los echan y mocos que se vuelven Cinema Centauros, ahí un lagartijón de 11 metros de longitud, de copas, ¿no? La guijorria. Con una cabeza descomunal y un cuerpo poderoso. Solo ojo. Ay, güey. Y pues sale y se come a cuanto policía, carro completo y demás, ¿no? Y fíjate que lo que son las cosas, yo vi esa película cuando tenía unos 10 años. Y, o sea que ya era antiguana, ¿verdad? Sí, ya. Gracias. Y le dice, ¿quién de quién chingados serían los protagonistas? Sí, ¿no? Y le dice, ¿te quedas a dormir conmigo? Y la morra le dice que sí. Y en la siguiente escena se ve el chavo sin camisa y la mujer tapándose las chichonas ahí, obviamente sin ropa. Y yo dije, ah, chingado. Pero si la invitó a dormir, ¿para qué chingo se encuera, no? O sea, que se ponga su pijama. Se me hizo así como que medio chocante, ¿verdad? Dije, ¿y qué tiene que ver con que se quede a dormir? O sea, pues que se quede a dormir, pues está bien, ya es de noche, no me voy a que se regrese a su casa ya sola y todo. ¿Para qué chingo se encuera? Pues, ay, pinche gringos, ¿cómo tan maníacos? Fíjate nomás. Inocente. Sí, inocente criatura. Cosilla. ¿Eh? Los niños. Sí. Muy bonito. Afortunadamente, dejamos. ¿Dijo toda... Michael Jackson o qué? Sí, claro. Dejamos las partes claves de la niñez, ¿verdad? Los juguetes los conservamos, pero esa inocencia. No, madre, no. Bye. Vosotras, échense. 1982. Adelante. Viernes 13, parte 3. Y todas sus demás partes. No. Así, no mames. No, la parte 3. Eso no es placer culpable, güey. Eso es salir del closet. No, porque mira, en la 1, la mamá era la asesina. En la 2, Jason es el asesino. En la 3 me vale madre, güey. La tercera es como que a partir de la tercera fue la última buena de las series de Viernes 13. No más vi una. A partir de la tercera ya fue un degenere después. Asco. Sí, porque ya era la misma, repetí la tercera una y otra vez y cada vez era una copia Xerox mal hecha, se cuenta. La calle del infierno igual, y ¿no? vámonos. Entonces, la de Viernes 13 parte 3, esa sí fue una matadera sin sentido ni todo ni son, y la película es malísima. La carnicería. Pero como que la depuraron, agarraron los elementos que le hicieron buena de la primera, bueno, y eso entre comillas buenos, de la segunda, y en la tercera dijeron, "Aquí es donde vamos a darle, vámonos." La película es... Bueno, o sea, tiene unas... Híjole, unos asesinatos. Qué pena, que qué pena. Ay, cabrón. Pero, sin embargo, la volví a ver, güey. ¿Y la compraste, de seguro? No, nunca la encontré, la fíjate. Cuando vivía en León, vivía cerca de un... De la plaza. Y y había un mix-up y... Ah, peligrosísimo. Sí, güey, yo era así como que era mi... terror ir al mix up, güey, porque ya sabía hasta cómo las organizaban, güey. Entonces, y te encueraban a la salida, güey. No, fíjate que era, tenías que aprender a cazar las ofertas, porque luego sacaban tiraderos de películas con ofertas y agarrabas muy buenas películas. Yo de ahí me hice de muchas. Y esas, las de Viernes 13, sobre todo las tres primeras, fueron de las que se me escaparon, güey. No pude hacerlas. Es que, no manches. Luego, ¿quién tiene otra de entre el 82 y 85? No, llégale. Ya el 87. 85, Rocky 4. ¿Cuál es 4? ¿La de Drago? La de Drago. Ah, está perrota. Es un ¿sí? Vil videoclip, güey. ¿Sí? Bueno, sí, al último no, no me gustó ninguno. Compañeros, cuando ustedes me odiaron, yo los odié. Y luego dije, ¿qué hacer con tanto odio? Pues... lo voy a aprovechar para amarlos. No mames. No, espérate, te voy a poner otra peor. Todos podemos hacer la diferencia. Ay, no. Te voy a poner otra peor. Toda la escena del robot del cumpleaños de Pauly es ridículo, güey. Es la cosa más ridícula en la película, güey. Fíjate que yo ahí me enamoré de Dolph Lundgren. ¿Quién es ese? Pues, Drago. Drago, güey. Drago. Ah, ok. Afortunadamente. Yo no vi ninguna de Rocky. Afortunadamente. Completa, nunca. Yo ya la vi en la secundaria y afortunadamente yo había dado mi primer besillo. Si no, quién sabe dónde hubiera llegado, porque cuando yo lo vi dije, ay, Dios. Papi chulo. Papi. Pégame. Pero no me dejes. Pégame a mí. Híjole. Sí, afortunadamente ya estaba yo enamoradillo. Hasta me acuerdo cómo se llamaba la compañera de la secundaria. Por cierto. Sí, ya ahí cuando ya descubrí dije, ah, cabrón, pues lo invitaré a dormir. Pero que no se quite la playera. No, que se quite todo. De hecho, esta película de Rocky 4 es un vil videoclip a la vieja usanza de MTV. Porque es canción tras canción. Por ejemplo, la sección del entrenamiento, güey. Es son videoclips pegados, güey. Musicales. Pero ahí tengo una de Placer Culposo. Pero déjame te digo que el soundtrack es muy bueno. O sea, las rolas son muy, muy buenas. Está muy, muy fregona. Entonces, ese es mi placer culposo. Y de hecho, tengo que decir que me la volví a echar el fin de semana, güey. Oye, qué vergüenza. Tuetanus ha sacado bombas, ¿eh? O sea, yo sabía que era artillería pesada, pero no con armas químicas, carnal. O sea, ay, ahorita tengo una nuclear, güey. Ay, güey. Bueno, 87, tenías tú una, ¿verdad? Tengo una del 86. Ahorita, pues llégale, porque ya ahorita me da orgullo, ¿eh? Ya hasta lo voy a quitar de la lista. Big Trouble in Little China. Esa no está mala. No, también es bien mala, güey. ¿Chida? No sé cuál es. Es la de Kurt Russell. Hey. Que van al barrio chino a rescatar a una tipa, que son una banda y es el camionero, y se mete en una guerra en el barrio chino. Mala. Ay, no, o sea, está buena. Yo quité la de Ghost, la sombra del amor, por lo mismo. Dije, no se me hace tan mala. No, pero pues ya si esas vamos, pues... Pero no, déjame la requemo. Big Trouble in China, de 1986, es un camionero que se ve inmerso en medio de una guerra, entre seres místicos en Chinatown. Ay, está buena. La película sí, está buena. La película, pues por eso te digo, es de esas malas que son buenas. Culpable de él. Sí, es mi placer culpable. Sí, déjalo. Sí, nosotros déjalo. De hecho, de la película esta salieron, por ejemplo, inspiración para personajes del videojuego de Mortal Kombat. Así es. Como Raiden y varios de ahí por ahí. Que era el Highlander, ¿verdad? Sí. En la película Churro. Era muy, muy, muy buena. Sí. Entonces, bueno. Otra de 86, tengo otra de 86. Pásele, pásele. El Mundial México 86. No. Ah. Top Gun. Esa no es mala, ¿qué te pasa? No, no, esa no es mala. No, ¿cómo no va a ser mala? Sí, mamá, es malísima. Es pésima. Había una de la camada de Águilas de Acero. Sí, esa la hicieron después de una requemada. Águilas de Acero sí estaba chida. Que hicieron como Águilas de Acero 1, 2, 3, 24. No, no, no, mala 1. Pero oye, Top Gun, no manches, loco, con la Barbie. Es que a ver, en esa trivia película, ninguno de los actores que participaron en la película querían actuar en ella. Fueron obligados contractualmente. Val Kilmer. O sea, se la pasó de pedo toda Iceman. La película a Iceman, porque no quería actuar en la película. Por eso se la pasó con cara de pedo toda la película. Y es, bien. Kelly McGillis le sacaba como maestra. Medio metro a Tom Cruise. Sí, sí. En sin, todas tacones. Las, sin tacones. Sí. En todas las escenas romanticonas. Sin tacones, ¿quién, güey? Le tuvieron que poner un banquito, literalmente, a Tom Cruise para que más o menos. Menos cuando echan pata. Exactamente. Ahí, geométricamente todo se alinea. Sí, sí, sí. Entonces, la que, cama no, aquí hay cierta injusticia, bueno, es que también. Yo la vi cuando salió la película, cuando se estrenó. Ah, pues yo también la vi en el cine. Sí, por eso, pero yo te llevo 7 años. Pues es así. Y yo estaba en segundo, secundaria, ya en tercero. Sí, sí, ya tenía peleas en el coliseo. No sabía ni qué onda, no la vieron después, ¿verdad? No, yo ya la vi requemada ahí también en el canal 5. Sí, sí, sí. Y no, la neta sí dije, ay, Dios mío, ¿qué es esto? Amargueitos, pero bueno, es un placer, culpa. Y de hecho, también la tengo en DVD. Ah, ay, no, no, cámbiala. Y esta también, al igual que la de Rocky 4, es un vil videoclip, toda la película. No, no, de veras que ya no te voy a poder ver igual, güey. Bueno, 87. No, pues una. Ahora ya lo digo con orgullo. A ver. Aquí se llamó La Venganza de los Punk. Ay, originalmente güey. Se llama Dudes. Dudes. ¿Cuál ¿Con es? ¿Quién? ¿Quién sabe, cabrón? Y uno de ellos sí, sí es famoso. Pero haz de cuenta que cuando estábamos recuperando recuerdos, personas que son más o menos de mis inocentes 25 años, de borracho, ¿eh? Personas que son más o menos contemporáneos a mí, recordamos todos esa película, también la pasaban en la televisión abierta y la conocimos, pero cuando me dijeron que no existía en internet, dije, ¡ay, por favor, novatos! A ver, quítense. Pues 2 días buscando en chinga y ni madres, ¿eh? O sea, La Venganza de los Punk. Y de veras no hay registro. Sale, la borraron. Entonces, deja tú, como Dude, se aparece, ahí aparece el año de filmación, los actores y todo el relajo. No sé, el año 1987. Trata de lo siguiente. Un grupo de punquetos se va de día de campo hacia esas planicies del Estados Unidos sureño y son atacados por unos lugareños que estaban así medio enardecidones, medio maniacones. Los torturan, los corretean y finalmente matan a uno de ellos. Entonces logran escapar 2, un chavo regordetillo y el muchachote que es delgadito, y él es famoso, pero es que créeme que ya ni siquiera recuerdo bien su fisonomía. Sí, sí. Y huyen, y al mismo tiempo que logran escapar de sus agresores empiezan a seguirle la pista para cobrar venganza. Llegan a un poblado y son ayudados por una muchacha que era la dependiente de una gasolinera. Y ya cuando se van a dar el tiro final, aparecen vestidos el delgado como de vaquero punqueto y el gordo con un traje memorable que era como de Sioux, como de indio americano. Jefe. Punqueto. Sí, como de jefe indio punqueto. Y hasta se ve la escena esta en cámara lenta, que ya van allá ataviados, empistolados y todo, y avanzan y llegan y ya enfrentan a los malos y se los avientan. Esa película, churrazo, que duele de malo. Asqueroso. Pero sí, pero muy recordado, porque era de cuando se empezó a formar mi criterio viendo películas de que, ah, sí, yo recuerdo La Venganza de los Punk. La recuerdo de la semana pasada, que la acabo de ver, y era pues tu plática de la secundaria, ¿no? ¿Y si te gustaba? Sí. Ay, canito. Sobrevivió a otra que me gustaba de esa camada, que también esa no encuentro rastros en internet, que aquí la traducían como Aventureros en el Infierno. Y era un grupo de soldados que estaban entrenando, también ahí en los pantanos sureños, y se quedan. Por accidente matan uno de los lugareños. Entonces es pura gente bayú, pura gente así ruda, maníaca, y los está cazando como animales al pequeño escuadrón que está armado solo con balas de salva. Ay, esa película me gustaba, pero rápidamente quedó olvidada, ¿no? Pero esa de La Venganza de los Punk de Dudes, esa sí la recuerdo con cariño y placer culpable. Bueno, tengo una del 87. Échale. The Lost Boys. Ah, no, no, no mames, pero esa no puede ser Culpable es un peliculón. Sí, ¿no? No, sí. Digo, o sea, toma en cuenta que Crepúsculo puso la tranca muy alta. Ah, no, no. Esto se vuelve. Haz de cuenta que, comparado, era una Crepúsculo es Julián Álvarez. Y Los Muchachos Perdidos es la Filarmónica de Berlín, güey. O sea, no, no mames. Sí, claro. Ah, a mí me daba mucha risa el vampiro este del el güero con los de chinos. Ey. Ah, pues sí, pues el. Así como que. El stat de esa película. Sí, ¿verdad? Así como que. No mames, güey. Está chida, ¿no? No, la película está muy chida y está divertida. Madre, que. ¡Eh, yo te voy a chupar a los sobres! Y luego también la teibolera también es vampira. La gitana. No, en vez de. No, la que está en el. En el escenario que en vez de enseñar teclas enseña colmillos. Que dices, no, pues no, está muy chida su diversión. Esta está buena, esa película. Y luego tengo una del 88. No, los 80 está lleno de joyas, sí, de placeres, sí, culposos. Sí, sí. They Live. Ah, sí, la de Obey. La de Obey. La de, vengo a mascar chicle y a patear trasero. Y ya se me acabó el chicle. ¿Ese de qué año es? Es del 88, güey. Sí, ese sí es un placer culposo. Esa de Daily, por si no lo ubican mucho, porque a lo mejor hay algunos que sí no la pueden ubicar, es de que después de haber descubierto un par de lentes de sol que le permiten ver una realidad alterna a lo que está sucediendo alrededor de él, se da cuenta de que el mundo ha sido invadido. Y nadie le cree. Es, no como lo pintan. ¿Eh? Es dirigida por George Carpenter y protagonizada por Rodney Piper, Kate David y Meg Foster. De hecho, esta película tiene algunas cosas que dices, son únicas, güey. Por ejemplo, tiene la mayor, o mejor dicho, la escena de mayor duración de una pelea filmada en una sola escena. ¿Cuánto? Dura cerca de 7 minutos. Ah, perros. La escena donde se pelean en el callejón. ¿La ubican? No. No, hay una escena donde se pelea los dos protagonistas en un callejón. ¿7 minutos? Dura, casi 6-7 minutos dura. Iba a ser de 30 segundos. Pero los güeyes. Pero los güeyes empezaron a pegar de veras. Ah. O sea, se empezaron a agarrar de putazos de veras. Rencillas. Y George Carpenter los dejó, güey. Chinguense. Órale. Y nadie se metió, güey. Como las peleas de hockey. Y órale, hasta que. Y la pelea es real, güey. O sea, la pelea fue real. Y o sea, te quedas. No seas mamón, güey. Eso ahorita ya no pasa ni de trancazos. O sea. Está pasando. Y allí fue. Entonces, esa es buena. Y luego, otra de esas buenas, ¿tienen otra del 88? ¿No? ¿Nada? No. ¿Carlos? No. Ok, 89. Ah, no, pues yo tengo una del 89. A ver, échatela tú. Uy, aquí también ya voy a salir peinado para atrás, igual que mi amigo Candelas. Ya sabía que no podía ser el único, cabrón. A ver, échale. Mira quién habla, güey. Ay, Dios eterno, no puede ser. ¿Te gusta? Ah, no, pero ya es como me gusta, güey. Hijos de la jijurria. Pero yo no la tengo en DVD, güey. Eso sí. No tienes el Laserdisc, güey. No, donde me la tope, me atoro, ¿eh? Aunque esté en español. Me gusta. Ya había dicho yo que John Travolta no es santo en mi devoción. La mujer esta que es la mamá. ¿Cómo se llama? No, no, no me digan, porque no quiero saber. Me si sale mal. En Star Trek. Sí. Pero vieras cómo me gusta esa película. Que por cierto ahora se puso hecha un globo, güey. No, pues ya tenía trazas, sí. Sí, aumentó de peso. Sí, lo mal plan. Es como si una horda de campamochas lo hubieran atacado, güey. Pero a la inversa, güey. Haz de cuenta que esa película, pues, no tenemos que hacer la sinopsis, ¿verdad? Desgraciadamente todos la conocemos, pero del Jamie, ¿cómo se llamaba el niño? No sé. Desde que habla y que dice de que, si lloro me dan teta. Anda, todo cómo se va desarrollando. El que, cómo. El la voz es de Bruce Willis. Sí. Él hace la voz del niño. La voz del niño. No, pero pues recuerda que encima me gusta doblada, cabrón. Ay, güey, sin albur, ¿verdad? No, goloso. Entonces, muy placer culposo. Sí, ese es menos. Muy culpable. Ese es muy culpable. Ese sí. No tienes la... derecho a juzgarme, güey. Ya somos del mismo corralito. Aparte de eso se trata, ¿no? Y lo acepto al aire. Fíjate. Bien. Me gusta, mira quién habla. Qué hombre, cabrón. Hasta se me van a salir las de cocodrilo. Otra del 89. Ay, bueno. Esta película de hecho está clasificada como una de las peores de la década. Pero a mí se me hacía tan chida, güey. Todavía la vuelvo a ver y me encanta. ¿Qué vas a sacar? Roadhouse. En México la conocemos como El Duro. ¿No? ¿No suena? Patrick Swayze. Ay, güey. Un Patrick Swayze la hace de guardia de seguridad de un bar. Ajá. Supuestamente va, lo contrata para que limpie bares. Ajá. Y los deje ya chidos. Y pues van y lo contratan para un pueblo, en un pueblo donde tienen un desmadre en una cantina. Y ajá, y pues se encarga de limpiarla y hacerla chida. Y obviamente se mete en problemas con el chido del pueblo. Obviamente está bastante mala, pero te encanta, ¿verdad? Sí, no, es buenísima los trancazos, güey. ¡Hijurria! Patrick Swayze, Kelly Lynch, Sam Elliott, del 89, muy bueno. Y por cierto, está en Netflix. ¡Ah! ¡Qué bueno que me dices para no verla! Te la voy a recomendar, para que la veas. Bueno. ¿Otra del 89? ¿Nadie? Ajá. ¿90? ¡Ñaña! ¿91? Sí, ¿90? 90, sí. A ver, échate. Y rápidamente, un 25-44 en el tomatómetro, Depredador 2. Ya habíamos dicho que está del nabo y ya bastante cacareada, pero a Oscar y a mí nos gusta bastante. ¿Y qué? ¿Sí? Ya he hablado mucho de ella, Depredador 2. ¿Seguimos? Sí, por favor. ¿93? ¿O quién? No, tengo yo una del 91. Échela. Esta me encanta, de hecho esta película es de esas que no es mala. Es peor. No, fíjate. ¿Tampoco? Que no, es buena, pero también es de mis placeres culposos. De hecho, esta sí la tengo en Blu-ray, güey. Cuando salió fui corriendo y dije, tendrás que ser mía. Sí, Point Break, Punto de Quiebra, de 1991. Ah, sí. También con Patrick Swayze y Keanu Reeves y Gary Busey. La de los ladrones de los presidentes. Sí. Sí. Pero eso no es tan mala. ¿No es tan mala? No, a mí me encanta la película, la disfruto. ¿Por qué es mala? Pero ¿por qué es culposo? ¿Por qué es culposo? A ver. Ok, la película, la neta, era una película así. Dominguera. Sí, dominguera lo que sí seguía. Digo, la neta, pues es una banda de surfistas, güey, que se disfrazan de con máscaras de látex para surfear todo un verano. Y o para saltar bancos. O sea, no mames, güey. Pero está llena de acción. La película es. A mí me divierte mucho, se me hace muy padre. Pero en el ranking tampoco fue muy buena. En la taquilla tampoco le fue muy bien. Pero fue de esas que fue agarrando después impulso y se convirtió en un clásico de los noventas. Sí, porque hoy día la pasan y claro que la veo con gusto. Sí. ¿Sabes? Salía Tori Petty cuando estaba muy guapa todavía. Bueno, sí. Es que como yo era Margator en esa época. Ah, nomás. Todo eso nuevo que salía, vaya, la burga. Hasta después dije, mira, está padre. Y ya me quedé con ellas. Okay. No la sufrí. No la sufrí. Exacto. Sí. Pero bueno, está bien. Okay. Adelante. ¿Quién tiene otra? Tengo una, pero hasta el 94. 93. Échatela. Con un ranking de 31.63. Ay, Los Tres Mosqueteros. ¿Cuál de todas? No mames, güey. Ese es un película. No. ¿Pero cuál de todas, güey? Donde sale. Ay, canijo. El que sale en Línea Mortal, ¿cómo se llama? Ah, sí, que este. ¡Ah! Sutherland. Sutherland. Sutherland. Sí, el de 24, hombre. Y sale Tim Curry como el Cardenal Richelieu. Y sale el Robin de ¿cómo se llama? Robin, el que sale con. ¿Con Batman? El de los 90, el de Sutherland. Sí, ya sé. ¿Cómo se llama? Un guarillo, el de Límite Vertical. ¿Cómo se llama ese güero? Sí. Bueno, él sale de D'Artagnan. Sí. Pero será bien mala, güey. Me gusta, ¿no? Sí, es malita, pero se me hace bastante, pues bastante padre. Oye, el soundtrack, güey. No estoy seguro si Portos es el Hulk, no estoy seguro. Porque estaba muy cachetoncillo en ese entonces. Ah, no sé. Y quisiera pensar que es el Hulk ya bastante viejo, pero bueno. Los Tres Mosqueteros, rankeado 31-63. ¿Qué es eso, güey? O sea, la canción de Los Tres Mosqueteros. Ah, sí, esa es la canción. Sí. Qué patético. Qué vergüenza, güey, sí es cierto. Eran Sting, Rod Stewart y Bryan Adams. Los Mosqueteros. Era con Charlie Sheen, Kiefer Sutherland, Chris O'Donnell, Oliver Platt. Ah, no es. No, es de mis favoritas. Oliver Platt, sí. Me siento orgulloso de ella. Sí, te gusta. ¿Sí? Pero no se te hace deplorable. De vergüenza. No, a mí se me da un poquito de vergüenza. Hasta siento respeto. Sobre todo porque está. No como con Candelas, que sí, ya. Mal rankeada, qué vergüenza. De hecho, está clasificada con un 6. Disculpen ustedes, escuchas, pero qué pena. Y yo tengo una del 94 que le va a revolver las entrañas a Carlos. Ay. ¿Tú quieres sacarlos? Sácala de esto. Tengo que sacarlo de mi bronco pecho. Y la tengo en DVD. Y déjame decirte que fue de los primeros DVDs que salieron a la venta. Tenían las cajitas de cartón, ¿te acuerdas? Claro. De esas cajitas así como sí, patéticas. Sí. Entrevista con el vampiro, güey. Ay, no puede ser. Con el friquintiro. Chale, madre. Te dije que te iba a revolver las entrañas. Oye, una sonada trompetilla para el candela. No, a mí sí me gusta, güey. Sí, sí. Oye, cabrón, qué pena, ¿eh? Y déjame decirte que a mí me gustaba la película. Cuando salió la película y que dije, porque en aquel entonces no era como ahora de que va a salir tal película. Sí, es sí. Así como que salió, güey. Salió, güey. Sí, sí, sí. Y pues el que supo y el que no, ya se chingó. Sí. Entonces, en aquella época, yo ya había leído la novela de Entrevista con el Vampiro de Anne Rice, porque la novela es de los 70s, es de finales de los 70s. Y sí, ya escribía porno Anne Rice en esos entonces. Sí, ya. Híjole. Sí, ya tenía bastantes novelas. De hecho, toda la primera trilogía ya se la había recetado, que era Entrevista con el vampiro Lestat y La Reina de los Condenados. Y yo ya me había recetado los tres libros. Que los dos son basura, los pues dos. Sí, sí es vergonzosillo, ¿no? Y de hecho, todavía los tengo allí. Muy bien. Y de repente que veo la película que digo, no mames, güey. Quiero. No mames, güey. En aquel entonces andaba con una chica y digo, vamos a verla, güey. Vamos a verla, güey. Y saliste y andabas con un hombre. Y al salir, híjole, no era chica. La ruca no era ruca, le salió ruquito. Sin llorar, ¿eh? Tengo que decir que esa película la tengo en DVD también. Y te gusta. Y me gusta. Y es más, no, la vuelvo a ver. Es que volvemos a lo mismo que con Los Muchachos Perdidos. O sea, ya después de Crepúsculo. Estas son obras de arte. Exactamente, claro. Fíjate. Te salvas, ¿eh? Yo era muy jovencito, pues al igual que tú, Candelas. Hijo. Cuando estaba en Entrevista con el Vampiro. Entonces, no, cuando yo ya había visto, desde luego, Drácula de Bram Stoker. Ajá, que por supuesto le dediqué varias a Mónica Bellucci. Y desde le ponías luego, pausa, ¿verdad? Anda, cuando emergen ese par de cosas que se cargaba doña Mónica. No, hombre, ahí conocí lo que era el amor. Sí. Luego ya cuando sale la entrevista con el vampiro, qué bueno que ya había visto a Mónica Bellucci, cabrón. Que si no, sales con un hombre también. Así, cabrón. O sea, mira, Tom Cruise y Brad Pitt. Te voy a morder, Luis. Le resopla, cabrón. En la nuca, güey. Sí. Se la pasan resoplándose la nuca, güey. El soplanuca. Y el muerde almohada. Vamos a perder respeto de nuestros fans. Focus. Oye, sí, estaba muy gay. Sí. Y a mí me gustó precisamente que hayan desencajado. Yo ni idea tenía del libro, de la entrevista con el vampiro, te soy franco. Pero me gustó que lo desencajaran. Yo ya andaba muy en la onda gótico dark, la neta. Entonces a mí se me hizo interesante. Como buen hijo de los noventas. Exacto. Que desencajaran el aspecto siempre viril, icónicamente viril del vampiro. Y me pareció interesante ese otro enfoque del vampiro atormentado, que prefiere alimentarse de ratas. Lestat les quedó perfecto, soberbio, avasallador. La pinche mocosa es desgraciada, como la odio hasta la fecha. Qué bueno que se quemó con el sol, hija de la chingada. Y cuando sale Armando Banderas con Antonio Banderas, uy, me traicionó el subconsciente. Te amo, Armando. Fuimos juntos. Chale, tenías un póster de él arriba de tu cama. Cuando sale, es que se llama Armando. Anda, chiquitote. Con el pelo así, las yesote. Y se veían re bien los vampiros. Y era perdido, de modo. Entonces, me voy a desmayar. La digerí, fíjate. Arturo. Y cuando se. ¿Dónde estabas, Arturo? Cuando se vino la saga de Crepúsculo, yo dije, bueno, es que también influye la edad. Si yo fuera adolescente, apreciaría Crepúsculo como aprecié Entrevista con el Vampiro. Pero no, la abrumadora mayoría dice que esa película es buena y que las de Crepúsculo son espantosas. Entonces, pues sí, ahí te apoyo, Candela. Acepto que sí, es muy gay, ¿eh? O sea, de hecho tengo miedo de irme ahorita contigo en la noche. Pero te paso, güey. Ay, cabrón. Está bien. 94, 96, ¿tienen nota? Pues sí. A ver, échatela. Que... 98, perdón. Ah, bueno, 96. Ay, bueno, pues si hablé de entrevista con el vampiro, tengo que hablar de otro de mis placeres culposos del 96. A ver qué va a salir. From Dusk Till Dawn, Quentin Tarantino. No, Robert Rodríguez y sale también. Del crepúsculo al amanecer. De 1996. Dos criminales. Ah, ya ni chingas. Dos criminales toman a una familia de sí. como sus. Pero mala. Hostage. No, es muy bueno. Bueno, a ver, revela tu vergüenza o por qué es culpable para ti. No, la película sí es mala, es malona, güey, no seas mamón, sí, sí es mala. Chafa, sí. Pero sí, es chafa, güey, es Robert Rodríguez, güey, no seas mamón. Por eso, pues van a entrar todos. Digo, Robert Rodríguez no ha hecho una película que digas, ah, esta es una obra de arte. No, ni madre, güey, todas han sido malas de Robert Rodríguez. Esta yo creo que fue la primera, después del mariachi. Esta fue la peor. Que así como que ya con más presupuesto, más rollo, es con Herbie Keitel, George Clooney, Juliette Lewis, Tarantino, bla, ¿no? Todo el mundo recordaba esa película por Salma Hayek y el culebrón que trae. La pitón patudona. Es correcto. Sí. De hecho, la... Es un comercial de... Acuario Poseidón, claro. Acuario Poseidón. Hicieron hace poco, que fue el año pasado, la serie Netflix de From Dusk Until Dawn. Ah, ya con esta... Con esta Eloisa. Eiza González. Eiza González. Chiquitita. Que tengo que decir que la serie está buena. No, sí, Eiza González también. Y ella también. Pero curiosamente, en las mejores escenas donde se ve ella, es donde sale con ropa, güey. ¿Qué te pasa? Cada vez es más gay. No, espérate. ¿Ya la viste? No. ¿Ya la viste? No, pero... Vela. Déjeme en paz. Vela. No suelta mi mano. Vela. No quiero verla. No, córtate las uñas primero. Pero bueno, la serie está chida, está padre. Se quedó pendiente para una segunda temporada, así que espero que sí la hagan. Pero pues bueno, ese es otro placer culposo. Fíjense, ya llevo varias de vampiros, ¿se han dado cuenta? Sí, no, yo iba a decir la de John Carpenter. La de Vampires. Ay, pero no, güey, ya con las que dijiste, güey, ya hasta la voy a poner en corto. Otra, 96. Esta me mata de la risa cada vez que la pasa en la tele. Y no pierdo la oportunidad de volver a verla, güey. Mars Attacks. Ah, no, pero esa... Esa es el ataque. Sí, esa es buenísima, la de los marcianos de... Que se mueven con música country. No es música country, güey. Es divertidísima. Es una parodia completamente de las películas. Ya se me pasó una. A ver, échala. No, llégale. Lo acepto. Esta pues con Jack Nicholson, Pierce Brosnan, Sarah Jessica Parker, todo el mundo salía ahí y era una muy buena película de Tim Burton. Bueno, todavía hace buenas películas Tim Burton. Entonces tengo que decirle que cada vez que la pasa en la tele, me la receto. Sí, yo no la tengo, pero sí es malita. Sí, de vergüenza esa. Fíjate que ahorita que hablaban de gays me acordé de esta. Priscila, las aventuras de Priscila, la reina del desierto. ¿Cuál es esa, güey? Ay, güey. Priscila era el camión. Era un camión que servía para que hicieran ahí sus giras. Tres travestis. Que uno incluso sí estaba casado y tenía a su hijo, pero pues le gustaba el travestismo. Y otro sí era una mendiga viejorrona, ¿no? Con... Ay, ¿cómo se llama el señor Smith en Matrix? Weaver. Ey. Él... De Jotote. Si no lo creen, vean esa película. No, me voy a matar. Ya no lo voy a volver a ver igual. Sí, véanlo así. Elrond, el señor de los elfos. Aquí andaba Jotote bailando la de Oh, mamá mía. Arriba del techo del camión. Uy, qué bien te sale, cabrón. Me sale natural. Si ya me está dando pendiente. El Candela tuvo la culpa. Destapó una cloaca inmunda. Híjole. Ay, ¿qué les está pasando, cabrón? 97. ¿Tienes otra? Sí, por supuesto. A ver. 98, perdón. No, yo 97 sí tengo. Sí, échale. Échatela tú primero. Doberman. Ay, esa me suena. Vincent Cassel. No sé qué. Mónica Bellucci. Sí. No sé. ¿Alguna vez la tengo registrada? Le di un comentario rápido. Sí, ya lo platicamos de ella. De esas películas hiperviolentas de los 90 que a mí me encantan junto con la de Irreversible. La Doberman se trata de unos carismáticos asaltantes de bancos que se juntan una verdadera jauría, puesto que la mayoría tiene nombre de pues alusivo a algún perro. Es, o sea, uno de los setentas. El gran, no, no, esos son los perros entrenados que roban bancos. Toda la gente dice lo mismo. No, estas eran personas. Vincent Cassell era el gran Doberman. El Pitbull era un tipo ya más ancho, así más fornido, con una metáfora. Pulsera, ahí con picos. Y los demás, pues sí, no tenían demasiado que ver. El mosquito, el abad, la mujer pantera, Nat la gitana, que es la hermosa, preciosa Mónica Bellucci. Y son un grupo, una pandilla de carismáticos asaltabancos. Y son perseguidos por un escuadrón de policías al cual se le une otro escuadrón de básicamente pseudonazis, unos policías drogos, corruptos, desgraciados, crueles, asesinos, ¿no? Culeros, pues. Y por ahí el encontronazo se da de que pues los buenos son los malos, y viceversa, ¿no? Hiperviolenta, con unas escenas de violencia pura, como una de que lo sigue un policía encubierto de una motocicleta, y cuando parece que los va a capturar, lo jalan hacia dentro del carro, le abren la escotilla del casco y le echan una granada así en el seguro. Y lo avientan y se va dando vueltas. Y mientras él lucha para quitarse el casco y deshacerse de la granada, hay un montón de gente a tratar de ayudarle. Y él les empieza a gritar que se alejen. Y la gente empieza a correr. Pierde segundos preciosos y la granada estalla. ¿Qué dices? Ah, cabrón. Hay que recordar que yo estaba 18añero en aquel entonces. Y pues, hombre. ¿Y es mala? El hombre granada. Es europea. Muy al estilo de Natural Born Killers. Entonces quisieron subir la apuesta y hacerla más, más escandalosa y más violenta. A mí me gusta mucho, pero sí, como guión y como trama no tiene demasiado, ¿no? Pero sí. Más bien nos queda de ver. Sí, la verdad sí, pero placer culposo, no, mucha violencia, muchos plomos. Ay, ahí les voy. 97 Starship Troopers. Hablando de violencia noventera. No, pero esa es muy buena. Está padre. Pero nada más a nosotros los frikis nos gusta, güey. Exactamente. Yo eliminé muchas que en el mundo friki son recordadas. No, pues si no, es un desfile inacabado. Sí, no, no, porque nada más a nosotros nos gusta. Pues es de la versión de la novela original. Pero también hay que reconocer que la película es malona, güey. O sea, no va a decir que tenía unas actuaciones acá superfluas, ¿no? No, no, no, no, ni, no, brillante, ni no, mucho menos brillantes. Sí, ¿no? No, no, la película era, no, pero estaba padre. Era mala, la pero era muy de la nave, estaba bien. Oh, sí. ¿Verdad? Sí. No, horrible, horrible. ¿Cómo se tenía un apellido en español? Sí, estaba tratando de acordarme también. Que era de Buenos Aires. Ay, cabrón, se me fue el nombre. Y el Teniente Rico. Teniente Rico. Pero ese es buen, insisto, sí, está padre. Ese, o sea, para los frikis que nos escuchan, ellos estaban esperando las guelladas de tu vaselina, güey. O sea, sí. Eso es lo que están esperando, hacernos carnitas, sí, por eso. Qué vergüencísima. Sí, ahí te quitan el rango de Lord. Y vas a quedar como un vasallo nada más. Como el puro. No, espérate, te dejo las mejores para la que sigue. Ay, bueno. Bueno. 98, ¿listos? Échala. Con un rango, o ranqueo, perdón, con un 39. Por la crítica, pero 73 por el público consumidor. Armagedón 1998. Ay, no, donde los gringos nos salvan. Que me cae tan gordo. Pero me gusta esa mendiga película. Perdón. No, güey, ya. Perdón. Mira, te hubiera pasado los vampiros gays. Oye, yo también tengo derecho. No, pero no mames. Entonces me empañé. Ay, maldita sea. Ya sabía. No, ya sabía. No, sí. Sí, sí, me gusta. No, esto no está pasando. No la tengo en Blu-ray, pero. No está pasando. Está pasando. Yo por eso les dije que sin llorar. Eso es un mal sueño. Salieron dos. Hijo Impacto de... Profundo. También me gusta. Armagedón, ¿verdad? Que sí. Claro que la gente decía Armageddon. Sí, Armageddon. Claro, o sea, como viene de allá, pues o sea, lo tenemos que pronunciar. Armageddon. Sí, Armageddon. Ay, güey. Lo único bueno es Liv Tyler. Sí. Mamazota. Y a mí se me hace que ahí es donde mejor se ve. Sí. No hace ni madre. Nomás no está parada. Y llora. Con los pinches ojos llorosos como los de Candy Candy. Sí. Pero yo con eso tuve que dedicarle como 20 mil. O sea, deja tú cómo se ve lo que me imaginé. No, sí. Así sí. Cuando está en la plataforma petrolera y, ay, y saca con el palo. No, ahí se ve así escandalosamente bella. Yo la escena que me recuerdo de ahí es donde están, por ejemplo, el día antes de que despeguen. que se vayan los reyes y que está esta con, ay, ¿cómo se llama este cabrón? Ben Affleck. Ah, sí, el, con las galletitas de animalitos. Ay, sí, que yo, vamos, güey, a subir al caballo. Yo no estaría haciendo, no, eso, cabrón. Güey, qué desperdicio. Sí, no, no, no, muchacho, no, sí, pendejo. Pues es que quién es, ese va a ser el siguiente. ¿Sabes Batman, qué no, güey, me gustó esa película? Que los gringos nos salvan. Deja tú, ah, porque ves que el Impacto Profundo era estilo, ¿verdad? Sí. Estas eran donde las naves se llamaban el Mesías. Ah, sí, no, ese es Impacto Profundo. Es Impacto Profundo. Ey, que son los rusos, este, y los gringos. Ey, que, y Bruce Willis, ¿en cuál es? ¿En Impacto esa? Profundo, Armageddon. Armageddon. Ah, sí, es que es la peor. Sí, sí, sí, sí, sí. Porque van y luego, ya vamos a llegar. Vamos las dos naves. Sí, con las dos tenía, guachingo, ya se cayó una. ¿Quién sé qué les fallaría? Y luego nosotros, ya están abriendo la escotilla. No se abre, capitán. ¿Cómo que no se abre? Vamos a revisar el motor que parece que no sirve. Sí, ya tampoco sirve el otro, capitán. Bueno, vamos a aterrizar, vamos a utilizar el equipo de rescate. No lo trajimos, capitán. No, no lo incluyeron. No, bueno, pues, vamos a sacar la nave y en la pequeña nos vamos, en la de escape. No, es que tampoco sirve. No, sí, dije, no mames, pinches nada, ¿cómo son los huevos? No sirvió nada. Todo el suspenso en la película son toda la pinche bola de mugreros que se les descomponen, güey. Y el, sí, otro, güey, ya todavía dice, no, pues ahí nos vemos, y pues muchas gracias, y ahí les encargo a mi hija, y pues suerte para todos, y a los mexicanos quiero decirles que no olviden que los gringos los salvamos, y luego ya se echa el verbo medio orero. Yo dije, pues ahora falta que se les cebe la chingada bomba, güey, pues, se, sí, les descompuso todo, y sí, no, yo la activo manualmente, pff, no, no, no. Con todo sobre Armageddon. Sí, no, ya, no, ya, güey, no, no, tengo, no, que, no, reconocer humildemente mi fallo. Ay, pero me gusta. Año 2000. No, espérame, déjame, remato mil, el mismo chin del mismo año. Échala, güey, ya. Con la princesa esta que nunca gana el Oscar. El hombre de la máscara de hierro. Ay, no. Con un ranking de 33-56. Ah, esa es la que ya está confundiendo ahorita también con los tres, sí, mosqueteros. Oye, no, por eso me gusta. ¿Y era Depardieu? Él. Ey. El señor Plancha. Anthony Irons. Este, Tony Irons. ¿Cómo se llama el otro? Jeremy Irons. ¿Ironside? No, Irons. No, Jeremy Irons. Jeremy Irons. Jeremy Planchas, digo yo, sí, sí. El de Eragon. Y, este, y el pelón, ¿cómo se llama este? El malo de Eragon, ¿cómo se llama? El que era Atos. Es que me, soy malo para los nombres de los artistas. Bueno, ese. Ese, güey. Sí, sí, sí. Pues ay, güey, lo siento, ¿verdad? También está, no, princesesca. Pero esa sí está rescatable, ¿eh? Pues que, ¿sabes qué? Como yo la siento, o sea, o John percibo Mike, la... John la... Malkovich. Malkovich. Sí, ay, sí, cabrón. Como yo percibo la película en la época en que la vi, fíjate, en el... La neurona random entró en acción. En el 98, o sea, yo tenía... Híjole, bueno, en fin. 35. Pero yo la vi en el cine... Iba acompañado, por supuesto, y así el romance y todo se me hizo bien teta, ¿verdad? Pero... ¿Ella o la película? Pero, me gustó la película, secretamente. Yo tuve que manifestarme a Margarita, una pinche película culera y que la chingada y que de princesas y la madre... Pero secretamente la compré. Y luego fue a ver la siguiente vez solo. Ya con su caja de Kleenex. No, no, yo no llevo las películas. Y la atesoré y la compré. Y como tú dices, cuando la pasan ahí me atoro como carne seca, güey. Y me la vuelvo a echar. Y está bien chida. ¿Y qué? ¡Puta! 98. Y tienes un email. Hijo, corre, dices que yo. No, cabrón. Lávate las nalgas. Ya, no, me criticaban a mí. No puede ser. Y me bueno, cada quien su jotería, ¿verdad? Adelante, maestro, adelante, adelante. Meg Ryan y este. ¿Y el náufrago? El náufrago. ¿Cómo? Ay, ¿cómo se llama? Tom Hanks. Tom Hanks. Exacto. Uy, exacto. Se me fue todo. La vergüenza, sí. No, no puedo evitar la vergüenza. Qué pena. La película más pinche cursi de la historia. Cosa, no, pero me hasta me lloran los ojos, güey. O sea, no, yo creo que toda la gente que nos escucha dice, este no es estoico. O sea, vikingo, guerrero, es lo que alto, ojiverde, o sea, con su trenza y chimoto y gigantesca. Sale con que le gusta la del email. La no, es que te digo, estoy como el guapo de él, cabrón. Qué lamentable. No, y ahí te va la otra. Uy, Corazón Valiente, esa no la consideré culpable por lo del mundo friki, ni Matrix tampoco, ¿eh? No, esas no. Esas... Porque pues esas sí tienen su nicho aparte. Sí, sí, sí. Pero la otra que no sé bien de qué año será, lo que ellas quieren. Es por ahí. No, que ella esquina. ¿De la de Mel Gibson? Sí. Y... ¡Ah! Que escucha lo que hace. ¡Ah! ¡Eso está bien chida! ¡Está bien patética, pero sí me gusta! Sí. ¿Sabes cuál es la mejor escena de esa película? Ey. Cuando está con esta... cuando está en la cama con esta, ¿cómo se llama? La de la del café. Ah, sí. Sí, sí. Y que la otra está fascinada, sí. Y el otro, ¿qué es eso? Así, güey, así, güey. ¿Por sí, qué? Que primero, que tiene el segundo round, ¿eh? Sí. Que primero como que no la prende. Sí, que dice, ay, güey. Y luego ya está ahí curadillo en el baño, güey, ahí pensando, güey, de que no. Concéntrate, pendejo, güey. Es que tanto pinche pensamiento no lo dejaba, güey. De que, sí, pues ni la tienes tan grande. Yo pensé que estaba más bueno. Y bueno, pues está más bueno. Y luego se le para, es que no sé qué me está pasando, güey. Y luego ya va por el segundo round. Y toma la barbón. Y luego ya dice de que, ay, es un dios del sexo. Y el güey así dice, no, anda, a mí me gusta la escena patética cuando están ya con totalmente la güera. Totalmente de acuerdo, me declaro culpable. Sí, ahí en el restaurante. No me acordaba de eso. Que ella está pensando, si lo ve solo arruino. Y el güey ya está como que esperándose. Y la morra se está debatiendo entre si sí o no. Y llega y le da su kiko, ¿verdad? Le gana el impulso y le dice él, ¿qué? Pues qué chingos traes. Ay, no, perdón, es que te quise dar las gracias. Y ya te trata de excusar de que lo besó. Y agarra la trenza, anda, ve, ahí chillo, güey. Sí, no, pues ahí necesito mi Kleenex. Se te encharcan los ojitos, cabrón. Oye, qué vergüenza. Pues sí, es culpable. Mundo teto, mundo bully, donde me paren, me abuchean. Oye, qué pesadilla. Pero estoy de acuerdo contigo, me declaro culpable también, maestro. Que sí. Fíjate que para hacer yo mi lista, ni siquiera tuve que internetear. Yo nomás vi mi lista, mis películas que tengo. Dije, chin. No, sí. Sí, porque en nombre de la rosa enorgullece, ¿verdad? No, sí. Anda, pero lo que ellas quieren. ¿Cómo se llama? ¿Lo que ellas quieren? Lo que ellas quieren. Lo que ellas quieren. Híjole, qué pena. Voy con otra. Ya parece pijamada. ¿Cómo 98? Es noventera, a ver, sí. Uy, y luego en el 2000 sigue otra. Cara. Tengo una del 2000. Yo tengo dos, tengo tres del 2000. Échale. Sí. Del 2000. Esta es de esas películas deportivas que son malas, lo que siguen. Ay, Abel. Pero, cómo me divierte. The Replacements, los sustitutos. La liga de fútbol americano entra en huelga, sí. Y contratan a puro güey X, pues para que jueguen. Es sí, con sí. Keanu Reeves, Gene Hackman, no. Y Brooke Langton. Es muy divertida, güey. La neta, es muy divertida. El equipo es un asco, güey. No dan una, güey. Pero asco lo que sigue, güey. Keanu Reeves la hace de... ¿Cómo se llama? John Falco. El quarterback. El pasador. El pasador. Sí, no, la tengo registrado. ¿Y es muy mala? Es la mala lo que pero sigue, güey. Pero me encanta, güey. Me la vuelvo a requemar. No te puedo molestar con esa. Sí, no. Bueno. Échate la tuya. Híjole, qué vergüenza, van a bajar más mis bonos, pero no le hace. A ver. A eso venimos. Y mañana va a ir a tu casa. Oye, Liliana me corrió, güey. Año 2000, con un ranking de 49-43, al diablo con el diablo. Oye, no, es de mis favoritas, güey. Está fatal, cabrón. Anda, y sí. Solamente, por supuesto que la fui a ver. Porque salía en esa época el diablo. Elizabeth. Sí, ella era la imagen de los cosméticos. ¿Qué? Hurley. Hurley. Con ese acento inglés y esa voz. Anda, hermosa, con esa voz baja. Sí, no, es fantástica. Entonces, la ciencia loca, ¿verdad? Sí. Y se me hizo fantástica la película. Sí. Porque salía ella, ¿verdad? Claro que... Anda, sí, y que fuera el diablo. Río, cuando pero sale como de colegiala. Sí, ¡Qué policía! Que tiene un chingo de manzanas en el escritorio. No, yo le hubiera dado las pasadas de maestra, el Alexander, sí. Español. ¿Qué aprendan ellos inglés? A la tuya, vámonos. Sí, ahí salen todas las fantasías de cada quien. De policía, de colegiala, sí. Manejamos la enfermera, todo eso. Y que maneja su Lamborghini Diablo. Y hasta sale cuando sale vestida de angelita. Sí, como no, sea, ¿verdad? No, yo le hubiera dicho, ¿sabes qué? Fue... Está mi alma. Eso fue quítate la ropa y despójame de mi alma. Sin embargo, reconozco que hasta ahí nada más. Todo lo demás es vergonzoso, pero no, está gustando. Chida con el... Lo que pasa es que cojas de la misma pata. Por eso que está chida. Pero sí, la verdad es que está vergüenza. Pero ¿cuándo es el sensiblecillo de que ya está llorando? Ay, porque sí. Lo abandona, sí, porque y lo todavía vuelta y sigue viendo el ocaso y llora más. Ay, muy bueno. No, sí está chida. Está bien, del mismo año. Etcétera. Y me sigue súper encantando. Ya sé que Liliana se va a estresar, pero es mi simpatía. Oye, vamos a hacer una pijamada tú y yo. Eso se está poniendo feo. Y no me van a negar que la escena de que sale Arturo, del hangar, ¿por qué nos dejas? Es una escena fantástica. ¿Cuál? Cuando sale del hangar. Ah, sí, sí, sí. Porque yo jamás la había visto arreglada. Siempre sale de mugrosa. Sí, siempre ya cuando sale hasta en cámara lenta y todo, dices, ay, hijos de la jicurria, tengo que comprarla. Sí. No, ya pero sé que van a humillar, pero pues no le hace. Tengo que decirlo. Y la güerita esta, la amiga de ella también, como no. No, no, esta. Sandra Bullock, güey. Sandra Bullock. Y para era rematar. Todo, ella era todo lo que debió de haber sido la mujer bonita. ¿Cómo se llama? Julia Roberts. Julia Roberts. Sí, sí, sí, sí. O sea, Sandra Bullock es como que. Como la que así la ven los fanáticos de Julia Roberts, ¿eh? Uh-huh. O sea, cada vez que dicen. Es que es guapa a su manera y la describen, yo me imagino a Sandra Bullock. Pues a mí es como la remasterizada. Guapa. Del 2000. Uy, pues vamos a rematar, ¿eh? ¿Tienes uno de 2000? Sí. Deja que termine, Jimmy. Voy a rematar mi tu trilogía del 2000. Mi triate de culpabilidad del año 2000, el cambio de siglo. Pensabas que se iba a acabar el mundo y por eso sí, estaba haciendo todas, ¿verdad? No mames, güey, con la de Hombre de Familia, ya la habíamos mencionado otra vez. Nicolas Cage. Y que como dijo Liliana el otro día, es una mezcla de tres películas, que es esta. La siguiente que voy a platicar y la de, que no la traigo en la lista, la última, la de Mejor Imposible. Las tres películas es una mezcla como lo que yo era y yo quería ser. Y finalmente, pues todo cambió, ¿verdad? Pero esta de Hombre de Familia se me hace bien, ay, güey. Dijo Liliana claramente el otro día que es parecido a mi vida, ¿no? Que antes soltero y que quién sabe qué, como él, igual que él. Y de repente en el sueño cambias y ya eres papá y todo eso. Y luego ya quieres regresar a la soltería, pero te gustó más ser papá y ya te quieres quedar donde eres papá, ¿verdad? Vamos a suponer o vamos a decir que pues es una historia padre todo, pero a mí me da pena a mí mismo reconocer que me gusta. Porque es un tema como de sentimientos y de cosas bonitas. No, pero eso sí. Y hasta se me no está tan mal rankeada, pero me da pena a mí reconocer que me gusta por el tema. No porque esté buena o mala, ¿verdad? Que eso viene siendo hasta lo de menos. Me da pena aceptar. Es como, incluso en lo de la abeja maya, que es súper teta. A mí me gusta y me da y no me da pena, ¿verdad? Pero pues es bien teta, ¿verdad? Si es lo mismo esta. O sea, como que, ay, güey, tú, o sea, teniendo sentimientos sobre una película... Sí. Pues por eso me da pena. Pues ahí va la otra bomba. Y échale, maestro. Hijo de mi vida. ¿Dónde quedó el amor? ¿Dónde? Con Natalie Portman. Ah. Año 2000. La del bebé Walmart. No la conozco. Ah, que la dejan ahí, ¿verdad? La deja a su novio por el sueño de ser una estrella de rock y la deja abandonada. Ella se esconde en Walmart y finalmente pare a su hijo ahí en el Walmart. Y la gente de la comunidad la conoce como el bebé Walmart. La acoge una familia muy buena onda, o sea, una señora muy alivianada, que finalmente ellos mueren en un huracán, porque ahí es como por Kansas y todo ese relajo, ¿no? Entonces, la casa es destruida y muere, y la señora le hereda la casa y se queda a vivir allá en el pequeño poblado, y ella se hace fotógrafa. Y no me acuerdo cómo se llamaba la niña, tenía un nombre así medio curiosón, y es el bibliotecario que ella pensaba que estaba casado y resulta que era la hermana enferma a la que él atendía, y el bibliotecario es el que la ayuda y básicamente es el padre de la niña. Entonces, pues ahí es la comedia romántica. Bueno, no, es el melodrama de que están enamorados, pero ella lo tiene que dejar ir para que continúe sus estudios universitarios una vez que muere la hermana enferma. ¡Anda! Es así de que vamos a hacernos churritos y a comer palomitas, que así, para hacer pijamada. La más cursi que se puedan imaginar. Y te da pena también, pero no le hace. Híjole, sí, la verdad sí. No, y ahí vienen otras peores. Oye, qué humillante, ¿eh? Han perdido cualquier derecho moral que tenían de criticar. No, mira, tu vaselina. Sí, no. Hasta ahorita es el titán, ¿eh? Es el listón más alto. Sí, oye, luego tú fuiste a verla al cine, la tienes en DVD, o sea, ya hasta me da pendiente. En Blu-ray, güey. Ay, Dios mío, con material extra. Que salga en 4K, en 4K, cabrón. Sonido hi-fi, güey. Next. Híjole. El que sigue, 2000, 2000, ¿qué? ¿Acabamos? ¿No tú? ¿2000? No, ya, se acabaron las 2000. Échale. ¿2003? Sí. ¿2001? No, échale. Uy, también aquí. Chale, cabrón. ¿Están listos? Échale. Ahí sentados, ¿verdad? Yo soy Sam. I am Sam. ¿Cuál es esa? La del idiota este, que por cierto es Sean Penn, que qué bien, que sí, bien le salió de pendejón. Y Dakota Fanning es la niña. A la gritona. Entonces, se trata de que mi compadre está retrasado mental y tiene a la niña, y la niña básicamente lo manipula porque ella sí se quiere quedar a vivir con él. Total, Michelle Pfeiffer, ahí en sus 5 minutos de gloria que tuvo en los 90s y principios del 2000. No, tuvo otras más. No, bueno, a finales de los... Ya okay, cuando era una cuarentona sexy, ahí porque fue... ¿La recuerdas en... ahorita que dices la película de... que sale de Hombre Lobo Nicholson? ¿La viste esa? Sí, pues Lobo. Híjole, no manches. Ahí era exactamente cuando tenía su, sí, su no segundo manches. Aire, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues ahí es la abogada que representa a Sam y le dice que en realidad él es incapaz de cuidar a la niña. Okay, y él trata de trabajar y llevar la vida lo mejor que se pueda para demostrarle a la corte que él es capaz de quedarse con su hija y de criarla. Y la niña no quiere ir al orfanato ni quiere que la adopten, se quiere quedar con su papá. Y los únicos amigos son los... los compañeros también mongolones de Sam, y son los que le van a decir: ay, no, señor, él es un buen hombre, señor juez. Y sí, está de esas películas que es pura melaza desgarradora. Véanla con una chica. ¿Asquerosa? Sí, gachotote. Pues, mira, si la ves con una muchacha, te encanta. Va a acabar apapachada de ti. Si la ves con... con un amigo, pues también. Entonces, aguas, ¿verdad? Está bien. 2003. Échale. Alguien tiene que ceder. Qué vergüenza. Reconozco que me gusta. No está tan mal rankeada. Más bien está muy bien rankeada. Es muy divertida. Sí, pero me choca reconocer que una comedia gringa me guste. Me choca. Está bien hecha, tengo que reconocerlo. Y los son actores padres. Sale Amanda Pitt. Amanda Pitt. Y sale muy sí, bien. Sí, sí, sí. Pero me da pena reconocer que me guste una comedia. Ah, y sale también este de Keanu Reeves en esa. Ah, es sí, el doctor. Es el doctor marica, sí. El doctor, sí. Pero no es marica. Bueno, pero sale el doctor marica, ¿verdad? Siempre. Sí, entonces, sí, reconozco humildemente que me gusta. Y que era uno de los aspectos que yo me veía a mí mismo ya en la parte otoñal de mi vida, ¿no? El soltero empedernido que jamás llegó. Pero así me visualizaba yo. Ruquito con mi deportivo y con chavitas, ¿verdad? Chavo ruco. Felizmente llegó Liliancita y me salvó. Yeah. Muy bien, Liliana. 2003, igualmente, El Cazador de Sueños. Pésimamente mal rankeada con un 30-36, pero me gusta. La historia de los 4 amigos que se van a una cabaña allá en la nieve, en honor a un amigo Dots, Doditz, que al final, que parece que tiene algún retraso y se ve viejito, y al final es un extraterrestre que lucha que no nos invadan, y la madre, y está bastante patética, pero me gusta, y ahí la tengo para que la quiera. Y ay, gracias, ¿verdad? 2004. Sí. Van Helsing. Ah, yo le voy a poner pésimamente mal rankeada. No. Por respeto al mundo friki. No la quise poner, yo pensé que era mejor aceptada, pero fíjate que está mal rankeada con un 23.57, pero a mí se me hace bien chida. Sí, a mí también. Súper chida. Mira, le están entrando una estaca. ¿En dónde? En el corazón, por supuesto. Sí, en el corazón friki. Fíjate que los mejores hombres lobo que hay. De neta. Acuerdo contigo. Sí, los mejores. Empezando por eso, bueno, no, en segundo lugar, porque en primer lugar. No, los de aullido la... no. No, de la película. Bueno, es que estás hablando de los hombres lobos, yo confundí. Para los personajes, los personajes de la película, en primer lugar, está la heredera al trono y después están los hombres lobo. Bueno. La heredera del trono, Ana Valerius. Exactamente. ¿Estarás de acuerdo conmigo? Hermosísima. Kate Beckinsale. Sí, de hecho es uno de los seudónimos de mi hija más grande. Ana Valerius. Esa película la recuerdo yo con cariño porque. Le dedicaste a la estaba embarazada de Valeria. Ella estaba por llegar. Por soltar el balón. Exactamente. Entonces faltaban días para que naciera y fuimos a ver esa de Van Helsing. Y se asustó con el señor del cine. Incluso en 2 ocasiones Chelly se quiso salir de la sala porque pataleaba mucho la niña por el sonido estridente del cine. Y hasta así dijimos, uy, a ver si no la asustamos. Y ya cuando por ella misma le empezó a tomar mucho gusto esa película, hasta ahorita es de sus favoritas, pues nosotros la sentimos muy entrañable por eso, ¿no? Porque desde antes de nacer ya le venía toda esa onda. Y ella solo escogió su avatar de Ana Valerius para ella misma, y ella sola la convirtió en una de sus favoritas. Entonces no tratamos de influir demasiado, pero la quiero por eso. A ver, espérate, tengo que hacer una corrección. ¿Trataste de no influir demasiado? La llevaste todavía no nata a verla, güey. Bueno, o sea, no puedo ir demasiado para no, mal, ¿eh? Sí, no nata la llevaste a verla, güey, a días de que hiciera plop. Y todavía tienes el descaro de decirle que trataste de no influenciarla. Sí, sí, no te acuerdas, hija, pero yo estuve... Qué falta de calidad moral la acabamos de escuchar aquí. Sí, fue y pataleó. Yo ahora sé que pataleó de gusto. Sí, es así. Nada más lo chafa fue en cómo se muere Ana Valerius. Oye, sí, oye, ¿por qué se muere? Un montón de columpiadas por torres y rayos y cuanta madre. Sí. Y al final le da un pinche aventoncito y ya se murió nomás. Se le inserta el lomo. Y luego también la escena final que sale en las nubes. Oye, qué deplorable. Mira, nomás faltó que saliera Darth Vader, el Rey León. Y en sí a sangrantes Morphy, güey. Así que también se despidiera. Yoda, ándale. Sí, oye. Sí, estuvo. No, no, yo la tengo bloqueada, güey. No, el peor Frankenstein no, no que hay. No. A mí sí me gusta mucho y tú vete a ver Vaselina, Candela. No, no, no, pero está bien padre. Aparte, si mal no recuerdas, dos de las hermanas vampiros. Ah, qué huele que... ¿Te acuerdas? Sí, eso sí me acuerdo. ¿Verdad que sí, verdad? Digo, tengo bloqueadas partes, pero sí, no todo. No, a mí las tres, Había, bueno, la primera que se muere, no, pero pues... La Marisca, ¿verdad? No, sí, Marisca no, esta fue la segunda. Ah, Marisca es la última. La segunda que se muere. La primera es la que te digo que como que no. Pero ella es Marisca. No. Claro que sí. No, lesbianesca. No, ¿cómo dices tú? No. No, no, bueno, sí. Lo dejamos de tarea. 2005. Échatela. Ay, sin llorar, ¿eh? Con un rating de 27.46... Los Cuatro Fantásticos. ¡No! ¡No seas mamón! No. Lo siento. Y esta noche nos encontramos. Sí, el Yimanauta ha sido expulsado, Carlos, del grupo. Carlos del Matallimas. Lo siento. No. Pero es que esa sí no tiene perdón de Dios. Sumamente deplorable. Patética. Es como decir que te gustaba la de Green Lantern o la de Daredevil de Ben Affleck. O la de Spawn. Claro, o la de Spawn, güey. O sí, pero... No, ese sí es un gran insulto. Mira, ¿no? O sea, el que a mí me gusten las las películas, Y está en Netflix, amigo. Melodramáticas. Sí, no, y las compré en DVD, güey. Ay, se justifica. Te digo que no ven el internet, güey. No, Jim Attach. Sí, y no me estés molestando porque también me gusta la 2. Y bueno, es que realmente para mí... ¿Y el Hulk no te gusta? No. Ay, pues qué raro, porque... El aliciente para mí, que es... pues es que es la caricatura y todo eso. Y luego las películas... la señorita Sue. Uh-huh. Pues digo, bueno, pues está bien. Pero sí me gustan. Y no bosteces, cabrón. Falta que la nueva no te guste, cabrón. No, ya dijimos que sí. Incluso me brinqué del 2005 al 2007. Ah, échate otra. Pero bueno, 2005. Uy, me faltó una, fíjate. Échala. ¿2005? Culpable, sí. No, noventera, la de Zoolander. Ay, cabrón. Mira, es como la de Zoolander, que ¿cómo se llama el mono? ¿Zoolander? Ben Affleck. No, espérate. Ben Stiller. Ben Stiller es un supermodelo. Van a sacar la segunda parte. ¡Ande! Eso me gustó mucho. No manches, güey. Y que es como una crítica al mundo de la boda. A la estupidez del mundo fashion, De la farándula. A mí me encanta, me divierte mucho. Pero bueno, 2005. 2005, La Leyenda del Zorro. También muy mal rankeada, pero a mí me gusta mucho ese personaje. El Zorro, desde que salen las películas mexicanas, el Zorro siempre ha sido para mí como el santo, pero a caballo, haz de cuenta, güey. No, esa sí te la paso. No, tu descalabro. Los Cuatro Fantásticos. Sí, ahorita es mi parte baja de la pirámide alimenticia. Ay, cabrón. Ahí tengo una del 2005. 2005, échale. Golpe Bajo. The Longest Yard. Aquí, Golpe Bajo. Ya sé. Final. Con el tipo ¿cómo se llama? Es cómico. Bueno, dice el cómico, va. Que de hecho es un remake de una de los 60s o 70s. No, de los 70s. En realidad no importa, porque ¿sabes qué? No importa que sea Romeo, porque lo chido es todos los personajes así musculosos que salen. Todos los luchadores. Para quien no la conozca, pues es este tipo que entra injustamente a la cárcel. ¿Adam Sandler? Adam Sandler. Sí. Ay, lo estaba googleando. Me rescataste, Candelas. Adam Sandler. Y entra, pues ahí está una serie. Uno de los malos, por cierto, es Stone Cold, ¿verdad? Sí. Y pues ahí. Ay, ese, ¿verdad? Hace puras películas de chistes. Sí, y mi compadre junto a un equipo con toda la selección de la escoria de la cárcel. Y primero se iban muy bien, pero la sensación de que junta cada uno así de como de líder de cada pandilla. No, pues sí, es de la pata América, que yo cogí. ¿No? De hecho, todas esas que tienen que ver con madrazos adentro de la cárcel, todas esas películas me gustan. Ajá. De hecho, el original era Burt Lancaster. No, el de bigotes, ¿no? Sí, este de bigotes. ¿Cómo se llamaba? Burt Lancaster, como tipo Tom Selleck, pero más añejo. Ay, güey, el de Smokey Band and the Bandit. Sí, sí, sí, sí. Se llama... Ay, güey, se me fue el nombre, güey. Espera, ahorita... Sí, adelante, ahorita me acuerdo. Vas a ver. Y sin internetear. Ya, yeah, sigan adelante. Burt Reynolds. Sí. Era el original. Órale, la voy a buscar. Que tampoco es de mis favoritas, ¿no? Pero es de esos placeres culposones. De cierta vergüencilla. Exacto. La que sigue. ¿Cuál tienes? Bueno, pues. Yo tengo hasta el 2008. Mira, para ir abreviando, porque ya son las 2 de la mañana. Para ir abreviando, no importa que me digan. Que quién sabe qué, que yo no sé qué. Todas las de las Piratas del Caribe. Todas me gustan. Ay, no le hace. ¿Y qué? Sí, punto. ¿Verdad, Arturo? Tú sí me respaldas. Tú sí me entiendes, cabrón. Ya siente. No vamos a mencionar nada de lo que dijiste, Arturo. Por presuntamente apoyar al Jim. Sí, yo vengo a ti a representarte, Arturo. Yo sé que a ti te gustan. Y a mí también todas me gustan. ¿Y qué? Especialmente donde sale el holandés errante. Se me hace bien chido. Y del mismo año, 2006, a pesar, nótese, fíjese, pongan mucha atención, está muy bien rankeada, con un 76, que ya es tomate fresco, 61, la de Superman regresa, con el Superman así medio... No mames, ¿esa te gustaba? Aniñado. Te voy a decir por qué me gusta. No, pues me dime por qué no. No lo entiendo. Porque hay ciertos pasajes de la película... Que la música la levanta y por eso me gusta. Nada más por eso. Ciertos pasajes de la música de Williams. Porque la película tiene música de otro personaje que no sé ni quién es. No quiero ni saber. Pero se basa en la partitura de Williams. Entonces, por eso me gusta, especialmente en la última parte, donde ya se va volando. Se me dice bien chido. Nada más por eso. Lo demás me choca. Bye. Ay, cabrón. Ay, no, hombre. Next. Lo reconozco. La que oye, sigue. Yo reconozco tu valor, carnal. 2006. Esto yo creo que sí nos gusta a todos, pero es que hay que tomar en cuenta una cosa. The Peak of Destiny. Tenacious D in The Peak of Destiny. La Púa del Destino. ¿Qué onda? ¿Cómo que nadie la conoce? Con Jack Black. No sé cuál sea, güey. No, ni idea, güey. ¿Cómo tú dices? Desconozco totalmente lo que me estás diciendo, cabrón. The Peak of Destiny. Aquí le pusieron La Púa del Destino. Es como cine porno, güey. Se trata porno. De que Jack Black emprende un camino para convertirse en estrella de rock. Y allá en su camino, ya en Los Ángeles, conoce un hiperguitarrista que acaba por ser su buen amigo. Que es que tiene una larga melena y él sí vive la vida loca y está preparando una gira y todos. Él sí, es de los chidos y él lo entrena para ser estrella de rock. Y eventualmente Jack Black se da cuenta que es todo un perdedor, que todos sus proyectos son falsos, que lo mantienen los padres porque escucha en la contestadora que la mamá le dice que ya no le va a mandar más cheque y que encima está calvo. La cabellera esa lacia que tanto presumieron, una peluca. Entonces se da cuenta que este es un perdedor. Y ya después de que tienen el pleito, él sí ya se queda derrotadillo. Y el Jack Black se pone de su parte porque descubre que con el último cheque que le mandó la mamá, no la arma. Le compró una guitarra poca madre al Jack Black. Entonces, Janis le dice: no, sabes que tenemos que salir, vamos a un concurso de aficionados. Tú tocas bien, compones bien, hay que hacer buena música. Y se ponen ahí en el afán de ser famosos y descubren que todas las estrellas de rock han tenido la púa del destino. Y la van a buscar porque todos descubren que todos tocan la guitarra con una púa idéntica. Y la van a buscar, que por cierto es Ben Stiller el que se las va a vender, que no lo reconoces. Y le dice: vengan por acá, vengan. Y resulta que les cuento una historia medieval en la que un hechicero invoca a Satanás y al no poder controlarlo y poner su vida en peligro, llega un herrero y con una herradura le pega a Satanás y le tumba un colmillo. Y en eso le hace un hechizo que mientras esté incompleto, Satanás no puede quedarse en el mundo y lo expulsa. Y en agradecimiento le talla del colmillo de Satanás una púa al herrero para que pudiera tocar el laúd y conquistar una princesa. Y que ya de ahí siguió la púa y que tiene el poder ese de hacerte estrella de rock. Y emprenden una aventura ridícula a buscar la púa del destino. No me digan que no la han visto. Negativo. Mira, es musical. No. Razón. Yo odio los musicales con todas las fuerzas de mi corazón. Y es Joe Black, güey. Yo odio a Joe Black, güey. Jack. Jack Black, ¿ves? ¿Ves mi punto? Ah, Joe Black también me gusta, oye. ¿Conoces a Joe Black? Esa también me gusta. No, pero haz de cuenta que esta película tiene unas escenas. Híjole. Ay, qué vergüenza. Cabronzotas, otra. Okay. Esa me gusta mucho, pero me gusta, ¿eh? Ok, ya sacamos una nueva. Next. Bueno, para ir abreviando, sí. A partir del 2007 y hasta donde tope 2014, cada quien en su tiempo, sin llorar, sí. Sin llorar, me gustan todas las de los Transformers. Lo siento, ahorrese su trompetilla, por favor, me gustan todas las de los Transformers. Voy a omitir este última, pedazo de mi vida. No me gusta, edítalo, pero me gustan las transformaciones, edítalo. Y los dinosaurios. ¿Cómo se llaman? Dinobots. Ah, los Dinobots. Sí, se me hace bien chida, pero no me gusta la historia, ¿verdad? Pero me gustan. No le hace. La Megan Fox se me hace bastante potable. Bastante bien. No, bueno, y esa nadie lo discute. La otra güera se me hace fatal. Ya sé que Liliana me va a patear mi casa de muñecas mañana, pero no le hace. Sí me gusta. Bueno, mucho. Técnicamente en un rato. Ay, bueno, sí, me digas, cabrón. Next. Igualmente del 2000, adelantito 2009, que ya sabemos que siempre la riega y está bien mal rankeada con 33-42, Presagio con Nicolas Cage. A mí me gusta mucho. Especialmente porque morimos incinerados en un instante. Oye, sufrimos, te estás derrumbando gravemente. Sí, claro. Bueno, pues como ahí les la canción de John Lennon, cuando te vi con él, sentí que mi futuro se derrumbaba. Ay, cabrón. Pues ya voy a empezar con las... ¡Ay! Con las asesinas. Ay, Dios mío. Y yo hasta ahí acabo, ¿eh? Ahí se acaba mi miseria. Le reconozco que me vi bastante patético, pero pues... Yo también tengo mi lado oscuro, ¿y qué? Ah, pues ahí les va las películas. Estas son culposas de veras. Ay, ya tengo miedo, hijo. Ahí va. 2009, una película sueca que se llama Död Snö, que la tradujeron en inglés como Dead Snow. Unas vacaciones de esquí se convierten en algo horripilante para un grupo de estudiantes de medicina al encontrarse asimismo confrontados por una amenaza inimaginable. ¿Cuál es esa? Zombies nazis. Vóytelas. Es una película de esas tipo B, de esas de cotorreo, pues, que de hecho se la toman en serio, donde en verdad salen, están en el monte, en un centro de esos vacacional de esquí, y hay zombies nazis, güey. O sea, ¿qué más te puedo decir, güey? Sin llorar, ¿eh? Sí, no, ¿qué más te puedo decir? Pero luego viene una de las joyas de la corona del 2010. En el 2010 obtuvimos así como que explotó. Piraña 3D. Ah, no manches. Ah, también no, Arthur dijo que la mencionaba. Sí. Piraña 3D. ¿Está bastante mala esa? Sí, no seas mamón. No, pero es que eso es, sí. Es divertida lo que sigue. Se mofa de ella misma, de la película. Y luego sale una de las mujeres, que es una de las mujeres más guapas ever, que hay ahorita, es una modelo inglesa, ahorita te digo exactamente cómo se llama, pero bueno, también sale Elizabeth Shue, Jerry O'Connell, Richard Dreyfuss. Entonces, Richard Dreyfuss, sí, también sale, y sale medio mundo, sale David Hasselhoff, sí, Kit Michael. Oye, sí, es muy mala, Michael. No, pero es que esa se trataba que era un churro, o sea, esa sí fue nacida así como Machete, también del 2010. Exactamente. A mí Machete me gustó mucho. La primera. Uy, se me pasó la de Death Proof. Sí. Ah, mira, esta es Kelly Brook, la chica que les digo, y sale también algunas actrices porno como Billy Steele y otras por ahí. Ay, güey, no las conozco. Yo ya pasé esa etapa hace mucho tiempo. Machete, pues es del año 2010. Pues, ¿qué podemos decir de Machete? Machete Don't Text. Tiene citas épicas esa película. Machete fue como que el placer culposo del año 2010. En algún momento lo llegamos a platicar en. No manches. La película es malísima, pero por lo menos es divertidísima. Sí, es que ese es un churro que su misión era ser divertido. Exactamente. Disfrutable. Sí. El problema con Machete fue, me acuerdo que cuando la vi dije, híjole, le fue tan bien que van a querer hacer la segunda, tercera parte, güey. Sí, ya valió madre. No, pero ya había salido, cuando se acaba la primera vez que sí, no se pierda. Machete mata. Machete mata otra vez. Pero era así como que, a ver si chicle pega. Y pues ándale que sí pegó, y pues de ahí Robert Rodríguez dijo, vamos a hacer la segunda. El problema con la segunda y con la tercera, obviamente, porque bueno, la tercera todavía no está, pero la segunda ya, pues se agotó la sorpresa, ¿no? Se agotó lo divertido de la sorpresa de la primera. Entonces la segunda se convierte ya en una serie de clichés y ya se hace pesada. Al menos a mí ya no me gustó, dije. Sí, se hace pesada y luego es más larga, es mucho más larga, ¿no? Sí, gracias. Entonces así como que pues no. Luego, otro de mis placeres culposos. Espérame. Échale, ahorita que 2010. Estamos con Machete, se me pasó en 2007 la de Death Proof. La del carro Nova con la jaula de acrílico que mataba a las muchachas. Que le decía, este carro es a prueba de muerte. Y él se podía estampar contra todo lo que quisiera y él iba seguro. Pero en la caja de acrílico del copiloto, de los golpes mataba a las muchachas. Ay, güey. Y luego, total, es embaucado por unas muchachas que piensan que salen victoriosas y las choca de frente y las hace pedazos. Y él nada más se quiebra el pulgar izquierdo, porque su carro era prueba de muerte. Y luego ya llega acechando a otras muchachas en un charger. Pero pues ándele, que qué bueno. ¿Y está fatal esa? ¿Es muy mala? Sí, es un churrazo, pues así del corte de Machete. Pero la de Death Proof, a prueba de muerte, a mí me gusta mucho. Ay, sin comentarios. Sí. La que sigue. Esta es una joya de la ridiculez fílmica. Iron Sky. Ah, sí. Los nazis han establecido una base secreta en la luna, con la cual huyeron para evitar su derrota en la Segunda Guerra Mundial. Eso en 1945, por si no sabían, ¿verdad? Bueno, y han planeado desde entonces una estrategia para regresar y apoderarse del mundo en el 2018. ¿Te gustó? Santo Claus. Es divertidísima, güey. Yo no la acabé de ver. Es divertidísima. Y de hecho, viene ya la de Iron Sky 2. Ay, no, donde ahora tienen una base subterránea donde está Hitler montando un tiranosaurio, güey. Sí, sí, me diste el clip. Como un mundo perdido, exactamente, pero de los nazis. Esa yo no la voy a ir a ver, ¿eh? Además, ¿la van a pasar o sí? De hecho, la de Iron Sky 2 la dejaron como proyecto y nada más filmaron el trailer. Porque andan buscando ahorita financiamiento. Ah, pues y justamente, déjame te digo que ahora en Cannes ya lo completaron. Ah, pues sí, como salió Constantine, pues le aturaron. Y vamos a darle. Más vale eso. Sí. 2013. La joya de la corona. Sharknado. No manches. No. Ah, no sé cuál es. ¿Cuál? No. Sharknado. Llueven tiburones, güey. Te chingan en la calle, güey. Un torbellino. Un torbellino en el mar levanta todos los tiburones. Y los lleva a la ciudad de Los Ángeles y llueven tiburones. No, me quedo con los cuatro fantásticos, güey. Sí. Gracias, maestro, gracias. No, Sharknado es una joya de la ridiculez, güey. Los efectos especiales son malos, lo que siguen, pero malos. Y luego las actuaciones, bueno, es Tara Reid, güey, para empezar actuando, güey. ¿Cuándo actúa esa mujer? No. Me da una risa porque estás en una toma, por ejemplo, voltea a ver la toma, por ejemplo, a Jima y se ve el cielo de atrás. Azul. Y luego volteé a ver la toma a Stoico. Oscuro, güey. Pinche de noche casi, güey. Y luego volteé a ver, o sea, pinches tomas bien dispares, güey. Los efectos especiales así ridículos, güey. Por ejemplo, ellos huyendo en la calle, panicados según ellos, y la gente atrás caminando como si nada, güey. O sea, como que. X. Sí. ¿Conociste mi teléfono que tenía antes, mi celular? No. Un Nokia horrible. Con esa hicieron los efectos especiales, güey. Sí, no. La película Sharknado es de estas de Sci-Fi Channel, que te decía que cada año sacan una de ese tipo. Pero esta fue como que el mayor. Como la de Atlantic Rim, ¿verdad? Ándale, o como la de Octa Shark, una cosa así. Y el Crocosaurio. Sí. Y esta fue de ese año. Mega Shark y todo eso. Fue la de ese año. Bueno, pegó, se hizo un una maravilla la película, o sea, porque fue, te digo, fue tan ridícula que hicieron ya la de Charnado 2, también ahí está en Netflix. Pero bueno, pero esta fue la que abrió el... Dios mío. Abrió ahora sí que la zanja. Esas me gustan, ¿eh? Todas esas, todos los churrotes, esos, serie B, a mí me gustan, desde los de Harryhausen hasta los de sci-fi. Sí. A mí me gustan esos churros. Pues tienes que ver esta, güey. Ey, fíjate, la voy a pepenar. Sí, está divertida, pero horror. Por lo mismo de... ¡Qué horror! De ridícula lo que le sigue, güey. Caray, oye, Mayas, ¿sabes qué? Güey. Ya... ¿Tienes otra? Ya chafea. Anda, no, muchísimas, pero yo creo que ya... Antes de quemarnos en nuestra propia hoguera, mejor... mejor guardo estoico silencio, carnal. Bueno, pues... Este fue un pequeño, muy pequeño. No, y se quedaron un montón. Sí, sí, no, no. Pero digamos que fue nuestro pequeño. Un breve repaso nada más, ¿no? Sí, un breve repasito de las películas más culposas que pudimos recordar así rápidamente. Muy rápidamente. Entonces, como se pueden dar cuenta, todo el mundo tenemos nuestro lado ñoño. Sí. Torpe. Torpe. Yo creo para cerrar vamos a decir nuestro perfil, ¿verdad? A mí sí, me gustan las películas esas ñoñísimas, románticas o comedias románticas. De hecho, no mencioné unas porque las considero obras maestras como la de Diario de una Pasión. Ándale, debe ser la mejor película. Titanic no. Que fue demasiado hasta para mí. Pero sí, esas películas de melaza, sí, yo cogeo de esa pata. Híjole. Sí, porque las hiperviolentas casi me enorgullecen, ¿eh? En el mundo bueno me enorgullecen. Y luego las de los animales estos así como las del sci-fi me enorgullecen en el mundo friki, ¿eh? Pero no, esas sí no me enorgullece nada. Ay, no, la verdad es que estoy muy triste porque me encueré. No, pues sí, tú sí, ¿verdad? Tienes unos. Sí. O sea, son simplemente malas. Sí, tus... sí. Realmente los Cuatro Fantásticos. Ay, eso me va a dar pesadillas. Y los Transformers, ¿no? Mira, que yo considero la primera de los Transformers. Está chida, sí, está chida. Anda, es de las mejores que vi en aquel entonces. O sea, se me hizo la historia bien ágil, interesante, bien aterrizado. En su momento me gustó mucho. Pues nunca habían hecho una. Anda, pues de ver Optimus Prime hablando, me chorré como tres veces. Sigue siendo el ídolo del Diana. Sí, sí. Optimus Prime. Pero, ¿sabes qué? Jorge y su vaselina, yo creo que se llevan las palmas. Y eso que no mencioné, una que viene para este año, que es de nazis que cabalgan tiburones voladores, güey. Pero es que y son eso... nazis zombies, güey, además. No, no, pero eso no. Es ridículo y ya. Sí. Pero la de vaselina sí es de casi para no hablarte. Quítale la consola, güey. Sí, ya. Bueno, señora, era placer. Y la de The Peak of Destiny, tienen que verla, No. Sí, no es que es así, la tienen que ver. Yo pensé que todas las habíamos visto, sí, no. Sí. Nada más le iba a incluir porque la considero buena. Oye, no, pero buena. Qué pena, güey, no, me daría pena. Pero, pues, es un musical, no te rayas, musical, no, pero no entretenido. Es Joe Black, güey. Jack. Ahora, Jack, no se les olvide que este programa... Fue porque lo pidieron, ¿eh? Sí. No se nos ocurrió, ni mucho menos. Querían que nos quemáramos, sí. Nos quemamos. El próximo programa tendremos que hacer algo muy varonil, güey. Oye, sí. De hombres. De hombres. Bueno, pues con todos sobre los hombres. Con todos sobre los hombres. Híjole. Pues esta noche nos encontramos. El profesor Cocún. Sí, digo, para deslindarme responsabilidad de este programa, cabrón. Carlos Estoico. El Quinto Fantástico, el Gimanauta. Ay, güey. Y Lord Tuétanos. Gris. Queremos agradecerles que nos hayan escuchado esta semana. Les recordamos que pues, nos pueden descargar directamente y suscribirse en iTunes. Déjenos sus estrellitas. Por favor. También nos pueden escuchar por iVoox o nos pueden escuchar directamente en nuestro sitio. De hecho, creo que nunca había dicho la página, güey, en 76 programas. Ya te tocaba. Como que me quedé, güey, nunca la digo, va. Que bueno, es Vaselina. Frikipodcast.com. Net, ahí nos pueden encontrar también en nuestras redes sociales, pues ahí en Twitter, el_frikipodcast, ahí en Facebook también nos encuentran como el Friki Podcast, en Tumblr también andamos por ahí en Tumblr, pero ahí tenemos poca presencia porque casi nadie nos pela ahí, pero más bien nos encuentran en Facebook y en Twitter. Entonces les agradecemos que nos hayan escuchado esta semana. No les agradecemos que hayan elegido este tema, güey. Si no, voy a poner chingaderas ahí en el muro, ¿eh? cabrones. Y pues nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós!